soldiers of God, you must understand, the fate of your country is in your young hands. May God give you strength, do your job real well. If it all was worth it, only time it will tell. In the morning they return with tears in their eyes. The stench of death drifts up to the skies. A young soldier so ill looks at the sky bright, remembers the words, thou shalt not kill. Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. Hoy abrimos con Sky Pilot de The Animals como homenaje a todos los caídos en la Guerra de Malvinas y especialmente a esos pilotos que dieron su vida sabiendo que tenían mínimas posibilidades de supervivencia. A ellos, por su coraje, pues está dedicada esta canción. Y como vemos, no estamos en Port Stanley, tampoco es Puerto Argentino, no es Buenos Aires, no es Londres, ni tampoco es Gibraltar, pero de todos esos sitios vamos a hablar hoy porque vamos a conmemorar el 30 aniversario de la Guerra de Malvinas y vamos a tener un programa especial dedicado a ello. Y bueno, vamos a presentar a los intervinientes aquí, y que yo creo que podemos pasar un buen rato con ellos y discutiendo, debatiendo, porque hay muchas partes que están ocultas y hasta dentro de unos 70 años no va a salir. Creo que eso es lo cierto, ¿no? 70 o 60 años, no estoy seguro. Bueno, pues nada, vamos a irlos presentando. Voy a presentar primero a los habituales y después hablamos con un corresponsal que tenemos en Buenos Aires. ¿Qué tal, Rodrigo? Tenemos a Rodrigo, que no tiene Twitter. Hola, buenas por supuesto. Tardes. ¿Cómo estáis? Tenemos a David, que es arroba David Nagan en Twitter. ¿Qué tal, David? Hola, buenas tardes. Aquí andamos, como siempre, al pie del cañón. Y tenemos a Hugo Cañete, arroba Hugo A. Canete, y que también lo podéis encontrar en la página www.gem.es. ¿Qué tal, Hugo? Muy bien, muy buena a todos. Cierra España y cierra Argentina. Sí, desde Málaga, que como veremos, también tuvo su papel en la Guerra de las Malvinas. Ya lo veremos, no adelantaremos nada. Y tenemos a nuestro corresponsal en Buenos Aires, Martín, ese nombre tan argentino. Buenas noches, bueno. Que allí que son buenos días, Martín. Acá todavía son buenos días, yo. Ah, muy bien. Todo bien, hola a todos. ¿Qué tal ese bife de chorizo? Espectacular, no puedo quejar. Es lo que no me hace extrañar en España. Disfruto la carne acá y con eso no añoro los tiempos de España. Nos añoras a nosotros. A ustedes sí. Bueno, pues nada, tenemos un programa bastante denso, así que vamos a empezar con el relato de los hechos, de lo que sucedió, y después ya entramos en cada parte que queramos discutir y vamos a adentrarnos en ello y a beligerar. Bueno, pues yo creo que el más indicado para, porque tiene pues dotes de juglar, vamos a ver cómo David nos explica todos los hechos así muy brevemente y después ya nos adentramos. David, Bueno, adelante. vamos a contextualizar un poco el ambiente de lo que fue la guerra de las Malvinas. O sea, básicamente, se podía decir que fue la típica guerra donde la política se llevó por otros medios, pero fue realmente un choque que vino por parte de Argentina, por la cúpula militar que llevaba el país, que ya desde los años 70, concretamente años 78, tenía una política expansionista muy clara. Sobre todo tuvo una gran crisis en este año 78 con Chile, la crisis del Canal del Beagle, donde ya empezaba a mostrar un expansionismo militar que empezó a chocar mucho con lo que fueron sus vecinos del momento. Y esto a la vez producía en el propio país una inestabilidad política muy clara. O sea, se buscaba una llegada a la democracia, un poco más sociabilizar todo el país. Entonces, una de las de vamos, digamos, de los de lo que produjo esta situación, las consecuencias fue que en esa política expansionista que tenía, una vieja reclamación de la República Argentina era la posesión de las Malvinas. Que, bueno, resumiendo mucho la historia, las Malvinas realmente sí que hubo un momento en que fueron argentinas, porque anteriormente habían sido españolas, pero sí que hubo un asentamiento argentino y que los ingleses en su momento, pues viendo la debilidad de unos y de otros, llegaron y se quedaron con ellas. Entonces es una reclamación, digamos, que es justa. Pero digamos que los métodos que utilizó la República Argentina fueron los que no debía, que fue atacando directamente, atacando una gran potencia. Y claro, al atacar una gran potencia, pues sucede lo que sucede. Inglaterra, pues obviamente contraatacó primero en un modo político y se hizo, y ya con el visto bueno de Estados Unidos, que directamente le dijo, mira, si quieres actuar militarmente, vas a actuar sola. Inglaterra mandó una task force al Atlántico Sur y atacó a las Malvinas. Bueno, las Malvinas y otras islas, porque previamente también Argentina se había anexionado el Georgia del Sur y las Islas Sandwich, que es un poco más polémico porque sobre estas islas sí que no tenía ninguna reclamación legal. Simplemente se las anexionó, ¿por qué? Porque eran plataformas a la Antártida. Entonces, sí que en ese momento se dio una política expansionista hacia el continente helado. Y esto es más o menos, digamos, la síntesis de lo que era la situación geopolítica en ese momento. Y luego, pues siguiendo un poco el hilo de cómo fue la guerra, pues digamos que el 2 de abril de 1982, Argentina se anexiona a las Malvinas. Y ya el 5 de abril estaba la flota británica, la Task Force, zarpando de sus puertos. O sea, esto se explica por esa premura, porque es que Inglaterra en esos momentos estaba viviendo en la Guerra Fría, o sea, su flota estaba totalmente preparada y sus tropas, que ya hablaremos más adelante, o sea, tanto los batallones de Gurkhas como los guardias galeses que participaron, estaban también en activo porque en ese momento sí que tenía un despliegue militar muy fuerte en lo que era Irlanda del Norte, con el conflicto norirlandés, y en Alemania, con el BAUR, el British Army of Ring, o sea, el ejército británico del Ring. O sea, que estas tropas sí que pudo disponer muy rápidamente de ellas. Por tanto, en un tiempo que luego fue muy, muy, muy necesario, porque no le dio demasiado tiempo a los argentinos fortificar las islas, ya estaba en marcha la Task Force. Entonces, pues un poco la cronología. O sea, digamos que el 12 de abril, pues la Task Force británica ya bloquea las islas. El 2 de mayo se produce el hundimiento Belgrano. Del Ara Belgrano, o sea, uno de los barcos más importantes de la Armada Argentina, por el Conqueror, un submarino nuclear, y a partir de ahí pues ya se empiezan lo que sería la guerra naval, buscando puntos de desembarco y cabezas de playa, donde bueno, se hunden varios destructores y varias fragatas inglesas, además de algunos transportes de tropas. Y bueno, todo esto también hay que añadir una guerra aérea, donde incluso se llegó a bombardear las Malvinas con bombarderos Vulcan que iban directamente desde Inglaterra, o sea, con una serie de reaprovisionamientos en vuelo. Y nada, digamos que para resumir, el 28 de mayo ya había como unos 3.800 británicos en las islas avanzando directamente hacia Puerto Argentino y las grandes batallas de Ghost Green primero y luego de los saltos de Templedon, creo que se llama. Y bueno, y llega el 30 de mayo, también una fecha muy mítica, luego veremos por qué, porque fue la supuesta avería o hundimiento del Invencible, del que ya debatiremos después. Y nada, entonces a partir de aquí, prácticamente Inglaterra fue poco a poco ganando la guerra, hasta que el 14 de junio, digamos que capituló el general a cargo de Puerto Argentino. Uh-huh. Ese es un resumen general de lo que fue la guerra de las Malvinas. Uh-huh. Luego, además, entre medias tenemos la batalla que hay en la bahía de San Carlos, que es cuando empiezan ahí a desembarcar todo, prácticamente están desembarcando las tropas inglesas. Y luego uh-huh. tenemos también algunos combates aeronavales, que también destaca el de Sheffield. Hubo varios desembarcos y varios combates a lo largo de la guerra. Y es que, claro, para que hagamos el contexto, o sea, parece escandaloso, y fue en su momento muy escandaloso que una potencia como Inglaterra perdía tal cantidad de barcos, sobre todo escoltas, uh-huh. fragatas y destructores frente a Argentina. O sea, los pilotos argentinos, hagamos una idea, llegaban con, creo que en ese momento tenían una cantidad de cuatro Super Etendard, que era el avión, un avión francés que tenía como principal vector de ataques el misil Exocet. Entonces uh-huh. estos aviones iban prácticamente rozando las olas hasta encontrar las formaciones inglesas y les disparaban los misiles. O sea, era realmente una cosa heroica, y en su momento la opinión pública mundial se quedó un poco perpleja de cómo puede esto hacer. O sea, ¿cómo puede un país como Argentina, que realmente no tenía una armada de primer nivel, hacer esto a la Royal Navy? Sí. O sea, realmente sí que conmocionó mucho a lo que fue el mundo militar entonces. Uh-huh. Pero bueno, quedó eso en ese momento, quedó en eso, en momentos muy románticos, muy puntuales, pero sí que se llevaron bastantes fragatas y destructores muy modernos, además, por medio. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la memoria que hay. Os pongo una entrevista que hice a una persona que estuvo trabajando en la Marina en esa época, y empezamos a hablar con el corresponsal que tenemos en Buenos Aires. ¿Qué cargo ostentaba usted en las Fuerzas Militares Argentinas? Era personal civil. En ese momento, pues nada, me dedicaba a la parte administrativa, contable, en la Marina. Uh-huh. ¿Y cómo se entera de la declaración de guerra, de todo lo que sucede ahí? Bueno, en ese momento yo había tenido a mi primer hijo, hacía 4 meses, y estaba con la licencia de vacaciones, en España con mi bebé, y al enterarme por los medios de comunicación que se había declarado la guerra como las Malvinas, pues como persona civil de las Fuerzas Armadas estaba obligada a presentarme al lugar de trabajo inmediatamente, así que tuve que conseguir un pasaje urgente y volar a Argentina. ¿Con quién voló? Porque coincidimos en el aeropuerto de Madrid con Ardiles, que en ese momento también venía de Inglaterra, que estaba jugando allí. Y bueno, ahora yo no recuerdo, pero había bastante gente conocida que se tuvo que movilizar y volver desde Europa a Buenos Aires. Uh-huh. Y me tuve que presentar al otro día a trabajar. Uh-huh. ¿Cómo fueron los preparativos estrictamente, pues, militares para esa situación? Bueno, para la situación hubo, en donde yo trabajaba, un refuerzo de seguridad, y al personal, a todo el personal civil y al personal militar, nos hicieron un análisis de grupo sanguíneo por cualquier eventualidad que se necesitara, no por donaciones, sino por un supuesto ataque que hubiera necesidad de hacer algún tipo de donación para el herido o eso, y teníamos que llevar en nuestra identificación el grupo sanguíneo que nos agregaron, nos cambiaron toda la identificación. Uh-huh. ¿Cómo fue el relato de cómo toman las Malvinas? Y bueno, el relato, yo tuve mucha gente, jefes y nuestros compañeros, porque ahí el servicio militar en ese momento era obligatorio, así que había gente que estaba haciendo el servicio militar, que eran nuestros compañeros también, claro, que trabajaban ahí como oficinistas o con distintas tareas que les asignaban, que fueron movilizados, claro. Y en la Marina había varios cuerpos, entre ellos la Infantería de Marina, y la aviación naval. Y bueno, mucha gente que nosotros conocimos, bueno, todos estaban de alguna manera movilizados, aunque permanecieran en sus puestos de trabajo. Pero aleatoriamente a algunos les tocó a ir a otras dependencias más al sur o embarcarse a destinos que, bueno, claro, que nosotros no sabíamos cuáles eran, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en principio eso, el abastecimiento de todas esas dependencias, de esos barcos, fue muy importante. A nivel de la Fuerza Armada que yo vi, ¿no?, de la Marina, pero fue en toda la, tanto en aviación como en el ejército, ¿no? ¿Y fue la Infantería de Marina la que tomó las Malvinas? Básicamente sí, la Infantería de Marina. O sea, el ejército también, pero básicamente... ¿Soldados profesionales? Bueno, soldados profesionales, pero dentro del cuerpo siempre está el que le ha tocado ese regimiento, sí, para hacer el servicio militar. No me lo digo. Pero los que fueron allí... Había profesionales, claro. Sabían lo que se hacían. Claro. El infante de Marina es un soldado preparado. La Infantería en general es uno de los cuerpos más preparados. ¿Cómo prepararon la defensa de, por lo menos la parte que usted tiene conocimiento, cómo prepararon la defensa de las islas? Bueno, como fue un ataque, sí, lo que nos contó al regreso, en ese momento mi jefe más directo, que estuvo allí mismo en las Malvinas, le tocó, venía realmente muy enfadado, porque después de haber tomado la posición y haber conseguido tomar el aeropuerto, habían llegado a la casa del gobernador, lo habían hecho prisionero, ¿no? Y entonces... se ve que el gobierno lo tomó algún jefe del ejército. Pero claro, la parte logística la debía llevar la Infantería de Marina. Quisieron poner en los alrededores de los jardines, en ese sector de la casa del gobernador, que debe ser una posición dominante, lanzamisiles o lanzacohetes que tendrían ellos allí. Sí, antiaéreos, algo así. Claro. Y venía enfadadísimo porque dice que el jefe que en ese momento estaba ahí, que no lo permitió para no afear el jardín. Y hablando de situaciones así también lamentables, ¿nos puede contar las razones, así muy sucintamente, de por qué, bueno, cómo iban preparados los reclutas que después llevaron? Los reclutas, bueno, hay que hacer una gran diferencia de cómo iban nuestros soldados a cómo iban los soldados ingleses. El soldado inglés, si yo no tengo mal entendido, eran ya profesionales. Sí, eso primero. Lo eran. Solamente decir profesionales es decir poco, porque era un cuerpo de élite lo que mandaban. Claro, porque los nuestros eran chicos de 18 años, 20 años, y el equipamiento era el básico. Unos trajes de faena quizás un poco más gruesos, unas camisetas más gordas y dos jerseys. Para un clima templado, no para un clima de riguroso como el de las Malvinas, húmedo, frío, ventoso. Y la verdad es que, claro, una guerra que se empieza sin una preparación, pues faltaba de todo. Faltaba de todo. Entonces, hay que decir que la guerra esa... la guerra no... ¿Cuáles son las razones de la guerra? Y eso explicaría por qué iban tan mal preparados. Primero, porque nunca se pensó a iniciar una guerra así. Lo que pasa que el general Galtieri, que era el que estaba como presidente de facto en ese momento, la situación interna era horrible, insostenible, crítica, en economía, todo, era un desastre. Entonces, la manera de justificar y tapar todos los errores era con el patriotismo, y claro, sabía que la gente le iba a responder con el patriotismo. Entonces dice, pues ¿qué tenemos adelante? Pues tenemos las Malvinas, que yo creo, sí, que son argentinas y está muy bien reivindicarlas. Pero ese no era el momento para hacerlo porque no se estaba preparado ni acondicionada, nada. Teníamos lo que teníamos. Y lo poquito que teníamos, con mucho esfuerzo. Si eran aviones propios como los que trabajaron allí... era la ventaja que llevábamos, porque eran aviones de fabricación argentina, todo, el diseño y todo. y el armamento rectificado de lo que se había vendido a Argentina de segunda mano. En este caso son los ¿te refieres a los Exocet? Los Exocet que se lo compraron a los franceses y los franceses los vendieron que están sin calibrar bien. Sin calibrar, y los ingenieros los calibraron y funcionaron. Funcionaron muy bien. Ese, en el momento que hunden el barco inglés, el Cecil, también se habló, bueno, hay otro barco más afectado, incluso se habló de uno de los portaaviones ingleses. ¿Allí cómo se vivió? Bueno, con mucha alegría, la verdad. Se vivió en el sentido, a ver si me entiende, la alegría de un triunfo contra una gran potencia y en las condiciones que estábamos. Sí. Entonces, en la precariedad que se tenía, pues lograr un triunfo en ese sentido, pues... Lograron lo máximo que podían con lo que tenían. Con lo que teníamos, mucho. Se logró, eso era muchísimo, para lo que se tenía, con la falta de preparación, porque esos soldados tenían un entrenamiento básico. Sí, porque mandaron... Nada, era reclutas con algún jefe al mando, en cargo, pero que no hacían más que unas prácticas. Podemos decir que los verdaderos éxitos que tuvieron... las Fuerzas Armadas Argentinas en la Guerra de las Malvinas fue por parte de los soldados realmente que eran soldados profesionales, es decir, claro, que acababan esa profesión. Claro, porque los chicos hicieron lo que les mandaban y que lo que buenamente podían, con el armamento que tenían, porque el armamento tampoco era, no tenía ni grandes armas ni nada, y en esas situaciones precarias. Le digo más, la gente, el personal civil, la gente de calle, empezó a hacer, las mujeres a tejer gorros, guantes, bufandas, calcetines, mandar ropa, el que no podía tejer, pues lo compraba y hacía donaciones de esas cosas. Chocolatinas y tal cosa. Todo. ¿Puede contar aquel momento de las chocolatinas, eso que fue un escándalo en Argentina? Bueno, el escándalo fue que después de haber hecho como pequeños envíos de apoyo para esos chicos que estaban tan mal pertrechados con eso, con gorros, con guantes, con lo que se podía, se hacían paquetes. La gente iba voluntaria a un recinto ferial a empaquetar eso con un chocolate, con una cartita de apoyo, de que les diera ánimo. Pasada la guerra, encuentran que en un comercio compran una chocolatina y dentro de la chocolatina hay una de las tantísimas cartas que se le habían escrito, y se ve que la persona que compró esa chocolatina hizo la carta y la metió en el envoltorio. Entonces no se vio. Pero al comprarla, la persona que la compró, al abrir la chocolatina se encontró. Eso fue moralmente muy rastrero y se encontraron depósitos de paquetes solidarios que se les había mandado a los soldados ahí, arrumbados, almacenados al término de los meses en almacenes que nunca llegaron a manos de ellos. La guerra duró lo que duró, pero pero realmente muchas cosas no llegaron a estos chicos. Claro, no se puede ir con una ropa normal contra unos soldados que vienen con ropa térmica, con gafas de visión nocturna, con un armamento moderno. No se puede combatir así, y de la noche a la mañana además, sin ninguna previa. Hombre, yo quería hacer una distinción que ya lo hemos hecho antes, que es que a pesar, incluso esa ventaja logística y de armamento, que es una ventaja técnica enorme, la ventaja de que es que unos eran reclutas y otros profesional. Más que profesionales, es que eran, vuelvo a repetir, eran de élite, mandan a los gurkhas, o sea, mandan a su élite. Y esos reclutas que los ingleses después... Bueno, los gurkhas hasta se portaron bien, pero la marina inglesa se portó bastante mal cuando se encontraron con el Belgrano. Sí, porque no les socorrieron como tenían que haberles socorrido. Pero Belgrano, que era un buque escuela, como el que era. No, era un barco, no sé si era crucero. Ahora mismo, la verdad que no recuerdo si era crucero o una fragata, pero bueno, estaba, los soldados que iban eran reclutas. Pero con sus mandos, con sus sargentos, sus cabos, sus pero tenientes. Se enfrentaron a un submarino nuclear. A un submarino nuclear y en el medio del Atlántico Sur. Es que no es un mar pequeño. Ahí quizás habría que ver de quién era la responsabilidad. La responsabilidad era de los mandos de la Marina, que mandaron a un área que no correspondía a un barco que no podía hacer frente a ese tipo de amenaza. Claro, yo pienso que también era lo estaban usando no como barco propiamente de guerra, que sí que lo tendría que haber sido, pero como transporte de tropa también, como transporte de tropa, porque como todo el litoral tiene en sus ciudades un pequeño aeropuerto, puerto, porque como está en toda la zona petrolera del sur, pues tenía una especie como de abastecimiento y renueve de tropas, pero claro, estaban patrullando y haciendo apoyo, ¿no? Con la infantería, claro, porque no había otra cosa. Si había un portaaviones solo, había ido una serie de barcos, pero muy limitado, no se puede comparar. Inglaterra, a su vez, consiguió el apoyo de Chile, que en ese momento, después de lo del Canal de Beagle, era nuestro enemigo. Es decir, que el Canal de Beagle es que disputaban una serie de territorios ahí. Claro, pero que hizo el Papa de mediador, que se quedó bien y eso, pero nos queremos, somos hermanos, nos vamos a apoyar en una desgracia, pero en cuestiones así nos llevamos también. Entonces hicieron de apoyo con Inglaterra, con lo cual teníamos un enemigo ahí al lado. Sí. Nuestra ventaja logística de tener el territorio cerca nos la contrarrestaron con la mejor preparación de fuerzas profesionales, con un pertrecho mejor y a su vez con el apoyo que le estaban dando desde un territorio más cercano que desde Sudáfrica, ¿no? Que podría les salir. Informaban como cuando despegaban los. Claro, claro, usaban todos los aviones argentinos. Claro. Así que pues fue muy duro y moralmente, claro, tanto la tropa como la gente quedó muy muy destruida moralmente. Sí, el orgullo de esos chicos que perdieron la vida ahí, pero que les costó a los sobrevivientes conseguir una indemnización, conseguir cosas, y algunos creo que todavía lo siguen luchando. Y luego porque se hicieron programas de televisión para recaudar dinero, ayudas, para mejorar justamente todo esto, para ayudar en abastecer a esta gente, en apoyarles de alguna manera, y había matrimonios que donaban sus alianzas de boda, niños que daban sus bicicletas, el que podía 5 pesos, 5 pesos, el que podía 10, 10, el que no aportaba su trabajo para estas voluntariados, o donaciones de sangre. Se hizo realmente humanamente lo que se pudo, pero mirando fríamente, pensando, aparte de definir que Argentina seguirá reclamando siempre las Malvinas, fue un momento que no era el mejor, que se hizo a tontas y a locas simplemente por una idea descabellada de un personaje y para tapar sus miserias, realmente para tapar sus miserias. Por eso ahora cuando se vuelve con el mismo tema es lo mismo. Es lo mismo en otros años, pero es lo mismo. Tapar unas miserias con patriotismo y porque la gente lo va a seguir, pero no es la mejor manera. Hay que buscar a quién está beneficiando todo este barullo que nos está dejando, no nos permite ver realmente la realidad de lo que está pasando. Cuando hablamos de patriotismo, hablamos de las Malvinas o de cualquier otra cosa. De cualquier otra cosa, sí, porque es que hay muchos temas que se estaban tapando en ese instante y que yo lo viví desde adentro, con qué angustia nos poníamos la radio y estábamos pendientes que cómo iban los avances, que qué tal los chicos, que si había habido bajas, que si un avión lo habían tirado abajo o no. Realmente lo llevaban muy adentro, pero nos lo sentimos después cuando volvieron muy tristes por todas las pérdidas humanas, por el desastre del Belgrano. Nosotros que estábamos adentro de toda esa vorágine, recibíamos los testimonios de los que habían estado y habían vuelto, que venían decepcionados, cabreados, que muy mal, por impotencia. Era una sensación de impotencia, de no haber podido hacer más, o que alguno que pensó de otra manera nos coartó para hacer una cosa u otra. Y claro, los que quedamos en el territorio, que no teníamos más que seguir trabajando, pues dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Quedamos mal, perdimos gente, perdimos la ilusión, nos sentimos defraudados, estafados, ¿y qué nos llevamos? Y realmente han pasado 30 años y volvemos a lo mismo. Y creo que no hemos avanzado nada, ni nos hemos pertrechado mejor, ni hemos meditado mejor las medidas que tenemos que tomar, y encima tenemos ahora muchísima más población de la que había en ese momento en Malvinas, ingleses ahí asentados, que eran muchísimo menos, pero lo que hizo Inglaterra fue ir metiendo colonos, y ahora hay una población bastante interesante que no quiere ser argentina. Entonces, claro, si en el momento que tomas una posición, que realmente la has podido tomar, que tomas el aeródromo y tienes todo, no lo logras por malas cabezas de los mandos, pues ahora que tienen una posición más dominante en el territorio, ¿cómo vas a intentar tomar? Es absurdo. Es intentarlo, si no es por vía diplomática, por anacronismos, es imposible. Yo no lo sigo pensando que son argentinas, eso no quita que siga pensando que son argentinas. Pero hay muchos territorios que hay que defender y que se están yendo por otros lados y que nadie pregunta si tal o cual empresa se está llevando los recursos. A eso no importa, ¿por qué no se pregunta? Y se hacen a fuerzas, a tontas y a locas expropiaciones, no, tampoco es eso. Y las otras se dejan y se tapan, ¿a quién interesa tapar? Yo siempre pregunto, ¿a quién es el beneficiado? Bueno, pues muchas gracias. Por nada, un gusto haber hablado con vosotros. Bueno, como habéis podido ver, pues nada, yo creo que es un relato, pues, un poco, diríamos, descorazonador, pero también tiene sus partes dulces, porque veías cómo trabajaba la gente de allí de la, pues de la Marina, y realmente que le ponían voluntad y que la gente profesional sabía cómo tenía que funcionar, y les dio cierto resultado, como ahora veremos, y como antes ha mencionado David. Martín, ¿cómo se vive la memoria allí en Argentina, la memoria de la Guerra de las Malvinas? ¿Cómo se ha vivido hasta ahora y cómo se vive ahora en este 30 aniversario? No, les cuento un poco lo que es cómo se vive en Argentina. Es algo que está en Argentina, sí, en la mayoría de la gente, de los argentinos, no tienen mucha idea de lo que pasó con Malvinas, sino que tienen una vaga idea de lo que fue la guerra, de que se perdió, pero hasta por ahí no más. Es como una, realmente para todos los argentinos es como una herida, no tanto por la pérdida de las islas, sino por todo lo que significó esa guerra, las islas que se perdieron, y también la forma en que se perdieron, porque era prácticamente una guerra que, como decía David antes, o sea, por las condiciones militares de Argentina e Inglaterra, prácticamente es una guerra que estaba perdida de antemano, y que en realidad todo el objetivo de la guerra fue venir de una maniobra política, pero que era el régimen, la dictadura en ese momento, como un último manotazo de ahogado para justificar ese régimen. Pues a veces, muchas veces entre los argentinos decimos, a veces decir, incluso qué bueno que perdimos Malvinas, porque quizás si hubiésemos ganado la guerra de Malvinas, la gente estaría apoyando y estaríamos en dictadura. Sí, a lo mejor. Porque realmente la dictadura se hubiera adjudicado ese éxito que fue recuperar las Malvinas. A pesar de ese pensamiento, sí que existe como una especie de, pues, de reconocimiento a los combatientes y todo eso. ¿Te referís a nivel del gobierno o a nivel social? Bueno, sí, un poco. Yo he visto monumentos y todo eso, ¿sabes? O sea, vamos a ver, el gobierno, pues sí, erige monumentos y tal, pero luego la gente socialmente reconoce a los combatientes. Sí, antes sí se le tiene mucho respeto. Sí, con el tema de los combatientes, por ejemplo, o sea, incluso con el gobierno, vos estuviste en Argentina ahí en Plaza de Mayo, si es, hay una carpa que es de excombatientes, que está desde hace ya unos cuantos años, que son combatientes que reclaman, además de la subvención que tienen, un mayor reconocimiento, porque hay gente que después, cuando volvió de la guerra, no era la misma, y tuvo muchos problemas para poder acondicionarse. Y hay gente que, si bien están reconocidos como excombatientes, también tampoco te exigieron ni con una pensión digna ni nada como para poder llevar una nueva vida adelante. Uh-huh. Y realmente ellos su vida la perdieron cuando fueron a la guerra. Uh-huh. O sea que todo esto era gente muy joven, de 18, 20 años, que tuvieron que dejar todo, y después cuando ya volvés de una guerra, te cuesta volver y arrancar tu vida normal. Creo que nunca vas a volver a ser el mismo. Uh-huh. Y si encima después el gobierno no te ayuda a recomenzar esa nueva vida, peor todavía. Pero sí, a nivel social sí está reconocido. Y después el tema de las Malvinas, sí, es como un tema que va oscilando a veces según la época. Cuando llega el aniversario, se exalta todo un patriotismo, después se vuelve a apagar, después vuelve el aniversario de nuevo. Y últimamente con lo que sería, bueno, ustedes no sé hasta qué punto llega Europa, todo lo que fue en los últimos dos meses, los que son los reclamos por Malvinas y la nueva actitud que toma Argentina. Sí, como que ya se empezó a politizar. Sí. Y hoy por hoy en el gobierno en día se está usando más como, más allá del tema de la memoria, que me parece perfecto, ya pasó a ser parte como una como un instrumento para la demagogia de este gobierno actual que tenemos. Uh-huh. O sea, bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta sobre ello? ¿Alguno de los otros intervinientes? Yo tenía entendido que ahí suele haber celebraciones de veteranos. Y en una de ellas incluso llegó a haber un presidente, cuando estuvo Duhalde, llegó a estar allí con ellos, celebrando el aniversario. No sé si eso ha vuelto a ser así, o los políticos han seguido yendo, o la gente del gobierno. Sí, como digo, hay contacto y están reconocidos por el gobierno, pero sí, de todas formas hay una tensión, porque realmente los excombatientes aseguran y reclaman porque dicen que no se merecen, no tienen el reconocimiento que realmente se merecen. Y hablando de un tema a nivel económico directamente. Uh-huh. O sea que si bien puede haber buenas relaciones y todo, o sea, hay una tensión entre los excombatientes y la parte política. Uh-huh. Otra cosa, tú evidentemente no viviste en las Malvinas, pero no. Eso cuando en el colegio o en el instituto o cuando lo tengáis que estudiar, eso realmente, ¿cómo eso te lo cuentan tus padres o directamente o los amigos o te enteras por tu entorno o directamente se enseña en el sistema educativo? No, se enseña, pero sí todo, parte de la historia y muy resumido. Y por ejemplo, cuando lo ves chico, a los 7, 8 años, o sea, lo ves todo como muy no una mentira, pero sí algo muy muy muy por encima y más por un tema patriota y lo que es un día festivo, para tener un poco lo que pasó. Después, si ya más avanzado, puedes ya estudiar y si te interesa, te vas interiorizando un poco más. Pero la realidad es que la mayoría de los argentinos no conocemos tanto bien lo que es la historia de lo que fue la guerra. Yo estoy seguro que, por ejemplo, la introducción que hizo David, gran parte de los argentinos no la debe conocer, o sea, todo lo que fue la historia en sí. Lo único que saben es lo que les comentaba antes, o sea, que fue una guerra que ya estaba casi perdida de antemano, que tuvo toda una maniobra de propaganda del gobierno en ese momento como para conseguir el apoyo social, porque la realidad es que en ese momento toda la gente estaba apoyando la guerra. Uh-huh. Y después también tuvo una maniobra de durante la guerra, lo que se comunicaba para acá, para Argentina, porque acuérdate que ya en esa época los medios no son lo que es ahora, entonces realmente el gobierno, la dictadura, tenía un control muy importante de lo que era la información que se pasaba y lo que no. Uh-huh. Incluso le podían decir a la población de que Argentina estaba bien en la guerra, que estaba ganando, cuando la realidad era todo lo contrario. Uh-huh. Eso ese punto de toda esa manipulación. Eso lo hemos visto en otros sitios, vamos, en el caso de la guerra de Egipto contra Israel, los egipcios por radio informaban de que estaban masacrando al ejército israelí, cuando en realidad era todo lo contrario, estaba sucediendo lo contrario, y es la típica maniobra para intentar que no se desmorone la moral. Yo creo que es un buen relato de cómo se vive allí. Por supuesto que habrá muchos más matices y que podremos adentrarnos en eso. Y iremos metiendo, Martín, te iremos preguntando sobre cómo se considera, por ejemplo, el hundimiento del Belgrano, o realmente se sabe del tema de los pilotos argentinos, lo que dieron ellos, o qué tipo de qué es lo que se comenta de los combates terrestres y ese tipo de cosas, pero serán preguntas más concretas. Pues nada, vamos a iniciarnos a ver ahora el tema de, pues ya las partes más específicas y que dan pie a polémicas. Vamos a empezar por una parte que, para quitarle esta parte más pues un poco agria de la guerra de Malvinas, vamos a contar el tema del comando argentino en Gibraltar, porque hubo un comando argentino en Gibraltar operando durante la guerra de las Malvinas, ¿verdad, Hugo? Efectivamente, esto es una cosa que poca gente conoce, pero es una aventura bastante peripatética de este conflicto, ¿no? Nada más, un poco antes de comenzar las hostilidades, cuando todavía los argentinos estaban en la isla, estaba habiendo negociaciones de paz a través de los intermediarios norteamericanos, y la flota británica estaba reuniendo y se estaba partiendo para el Atlántico Sur, pues por ese momento se gestó una operación que fue autorizada por el almirante Canalla, en la que cuatro comandos argentinos deberían de viajar a España, situarse en la cercanía de Gibraltar, y a las primeras de cambio, es decir, cuando hubiera unidades importantes que estuvieran recalando en Gibraltar de camino al Atlántico Sur, la hundieran. Entonces, la verdad es que la operación se configura de una manera ultra secreta, es decir, solamente el almirante Anaya sabía de la operación, y lo que se hace es que se coge a dos oficiales de la Armada y a dos montoneros. Es curioso que la Junta Militar recluta montoneros. Exactamente, pero bueno, como era todo por la patria, pues acceden. Eran montoneros, además terroristas famosos, uno de ellos, que era ex buzo táctico de combate, hijo también de un buzo táctico italiano que se llamaba Máximo Nicoletti. Este hombre en el año 75 había sido capaz de infiltrarse en instalaciones militares argentinas y volar una de las fragatas británicas, o sea, una de las nuevas fragatas argentinas que era de procedencia británica y que estaba allí en los astilleros sometiéndose a la Santísima Trinidad, ¿no? Me suena que sí, que fue. O la Hércules, una de las dos sería. La Santísima Trinidad, creo que fue. Santísima Trinidad. Y entonces, pues debido a esa experiencia, pues se ponen en contacto con él y con otro de los terroristas montoneros y acceden. Entonces, la operación consistía en que ellos tendrían que operar en la costa española, pero en caso de que los cogieran los británicos, estarían a su suerte. No podrían decir en ningún momento que eran tropas argentinas, y por tanto no se le aplicaría el convenio de Ginebra. Sí. Esta gente acepta, y pues son Héctor Rosales, que había sido exoficial de la Armada, que iba a funcionar como enlace. No estaba con la célula en la costa de Gibraltar, pero iba y venía, y a través de él solicitaban instrucciones al cuartel general en Argentina. Uh-huh. Luego estaba el pelado Diego, que también manejaba la clandestinidad, nombres como Nelson Latorre o Miguel Ángel Castiglia, pero que nunca se ha llegado a saber quién es hasta el presente. Estaba el marciano, su auténtica identidad tampoco, sigue siendo un misterio. Se cree que trabaja en un alto organismo internacional con sede en Nueva York y que sigue trabajando para la inteligencia naval argentina, pero no uh-huh. se sabe quién es. Y Máximo Nicoletti, que es el que más o menos ha hablado de esta operación, el que sí se sabe quién es, y además ha dado la cara en algunos documentales en televisión, que es el buzo buzo táctico y montonero en los años 70. Entonces la partida llega a Madrid vía París con pasaportes falsos, uh-huh. y pues se cogen unos coches y se van directamente a Gibraltar, pues donde comienzan a observar el tráfico naval de la roca. Con anterioridad a esto, paran en Málaga y se llegan al Corte Inglés de Málaga, y en el Corte Inglés de Málaga compran todo el material que necesitaban, que era una lancha de goma fuera a borda con un motor, gafas, escafandra, etcétera. Y además contaba Nicoletti que se van precisamente al Corte Inglés porque al ser una gran superficie allí nadie le iba a preguntar preguntas que pudiera ponerlo en un brete, ¿no? Sino que, bueno, si hubieran ido a una tienda especializada seguramente hubieran intentado preguntarles que para qué la querían, que si esta era mejor que aquella, pero que en el Corte Inglés pues que nadie le hizo pregunta y allí ellos se compraron las cosas. Con sí, además la ironía era tremenda, ¿eh? Sí. Absolutamente. Pues las minas y explosivos eran de procedencia italiana y se las habían hecho llegar a la costa también mediante otra operación, ellos no las traían. Así que el grupo actúa de manera independiente, se alquilan tres coches, en uno de ellos guardan todos los explosivos en el maletero y con los otros dos coches se mueven. Y entonces pues van cambiando cada cierto tiempo los alojamientos, pero siempre pues en la zona de Algeciras, San Roque. Además cuenta Nicoletti que muy a menudo pues iban al casino de Puerto Banú y todo, que se lo estaban pasando bastante bien en la coche. Y ¿no? Al bingo y todo, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces el día 2 de mayo ven que una fragata y un transporte militar entran en Gibraltar. Y entonces rápidamente se ponen en contacto con Héctor. Sí. Y, para que solicite permiso a Buenos Aires para actuar. Y sin embargo la respuesta que le llega a Argentina es que no hagan nada porque se están llevando a cabo unas negociaciones con los intermediarios americanos y que pues si atacan pues que se pueden venir al suelo, ¿no? Nicoletti cuenta que toda aquella tarde estuvieron él y sus otros dos compañeros discutiendo si aún así debían o no debían ir a Gibraltar a hundir los barcos y finalmente, bueno, pues deciden que no. Y entonces dice Nicoletti, y esa misma noche hunden el Belgrano. ¿No? Como diciendo, sí, qué mala pata, ¿no? Y entonces, sí, claro, ya cuando ya por fin hunden el Belgrano, piden otra vez instrucciones a Argentina y además les preguntan que si es posible que van a actuar sí o sí, que si es posible que se puedan identificar como soldados argentinos. Y entonces se les vuelve a denegar otra vez desde Buenos Aires esa posibilidad. Aún así ellos pues deciden que lo primero que entre en Gibraltar lo van a hundir y comienzan a investigar, incluso en una ocasión se montan en la barca porque ellos habían observado que en las instalaciones militares pues había unas torretas de vigilancia y necesitaban ver pues cómo estaba montado el dispositivo de seguridad para ver cómo entraban de noche. Y entonces se acercan con la barquita que habían comprado y con los equipos de pesca una tarde y se dan cuenta de que toda la zona militar está prácticamente desguarnecida, que allí ni hay vigilancia ni hay nadie. Entonces se dan cuenta de que una de dos, o eso es un descuido grande de los británicos o que realmente no Gibraltar no va a ser un sitio de paso para las unidades británicas. Entonces se lo replantean y llegan a la conclusión de que como quieren hundir algo, pues van a hundir una corbeta que hay en Gibraltar, allí basada, que es de patrulla naval, ¿no? De allí. Una de patrulla costera, exactamente. Pero claro, en esas que estaban, resulta que Héctor, cuando se ponía en contacto con Madrid para solicitar permiso a Buenos Aires, lo hacía a través de la Embajada Argentina. Y las comunicaciones entre la Embajada Argentina de Madrid y Buenos Aires habían sido descifradas por los británicos. Con lo cual los británicos se enteran de que hay un comando argentino en frente de Gibraltar esperando una ocasión propicia. Y ahora el dilema que se les presenta a los británicos es si deben avisar al gobierno español, porque claro, si avisan al gobierno español puede pasar que los detenga o puede pasar que el gobierno español se haga loco e incluso les pueda facilitar a los comandos su actividad. Sí. Pero claro, en estas que los británicos están pensando qué hacer, pues resulta que habían ido tantas veces ya a renovar los contratos de los coches alquilados que el jefe de tienda en Málaga sospecha. Y entonces avisa al comisario de policía de Málaga de que hay una serie de individuos en la costa que manejan bastantes coches alquilados que los están renovando mucho y que nunca están en la dirección donde dicen estar en el contrato, y entonces el comisario de Málaga les dice que la próxima vez que aparezca uno de ellos a renovar el contrato, que los avise. Así que cuando llega uno de los tres a renovar el contrato de alquiler del coche, está allí la policía española esperándolo y lo detienen. Uh-huh. Lo detienen, se lo llevan a comisaría en Málaga y entonces se produce una situación bastante cómica, porque el comisario español creía que eran narcotraficantes, y entonces después de mucho hablar, pues ya por fin uno de ellos dice al comisario: bueno, que sepa que yo soy oficial de la Armada Argentina y estoy aquí en una misión secreta. Desde este momento me considero prisionero de guerra y no diré ni una palabra más. Y dice el comisario español, dice: si tú eres marino argentino, yo soy sobrino del Papa. ¡Qué tío! Así que rápidamente ordenó que se detuvieran a los otros dos miembros, que estaban a Nicoletti y al otro, que estaban en San Roque. Y procedidos los arrestos, pues el trato fue bastante cordial, dice Nicoletti, incluso cuenta que les preguntó a los policías españoles: ¿ustedes han almorzado? Y los policías dijeron: pues la verdad es que no. Y dice: bueno, pues yo los invito. Y se fueron a almorzar antes de ir a comisaría. Y ya cuando Nicoletti les cuenta lo que realmente estaban haciendo allí, pues los policías españoles pues lamentaban haberlos detenido por un hecho fortuito, ¿no? Y le decían, sí, hombre, si hubiéramos sabido que veníais aquí a hundir un barco inglés, os hubiéramos dejado. Porque después de todo, Gibraltar también es un territorio usurpado por Inglaterra. Lo que pasa es que, claro, hemos detenido porque sospechábamos que erais narcotraficantes. En esos momentos, hay que ver también el momento, porque es en ese mes cuando España entra en la OTAN. Entonces, claro, finalmente los británicos lo que deciden es comunicar por vía oficial, a través del servicio de inteligencia, que sospechan que hay un comando argentino en España, con lo cual Madrid se tiene que dar por enterada. España en ese momento está entrando en la OTAN y, claro, el gobierno español pues está en un se queda sabiendo que ya los tienen detenidos en Málaga, pues se pone en una posición un poco difícil ante la comunidad internacional, ¿no? Y entonces resulta que en esos días, justo cuando lo detienen a los comandos argentinos, pues estaba el presidente español, Calvo Sotelo, estaba en Málaga con motivo de las elecciones generales que había en Andalucía, y entonces le avisan del CSIC de que en la comisaría de policía hay cuatro comandos argentinos, y entonces Calvo Sotelo lo que decide es que ni le va a dar gusto a los ingleses ni le va a dar gusto a los argentinos. Y entonces lo que hace es que baja a ocho miembros de la delegación de su avión y monta a los cuatro comandos argentinos en su avión presidencial, y uh-huh. Es como los traslada de Málaga a Madrid para que nadie supiera nada. Y luego de Madrid ya cogen un avión hasta Canarias y de Canarias los mandan a Buenos Aires. Con lo cual, al final, España queda bien con Inglaterra porque no se ha producido ningún ataque y además se ha sido consciente de que lo han detenido, aunque los británicos pensaban que lo habían detenido por su comunicación, pero no, había sido porque sospechaban de narcotráfico, una cosa fortuita total. Y los británicos quedan contentos porque, aunque lo hubieran detenido y no lo hubieran juzgado, pues al final, bueno, como no se produjeron daños en la roca, pues el asunto quedó ahí, todo se olvidó. Es más, hay muy poca documentación al respecto. Se sabe que se le sacaron unas fotografías, pero no hay nada, ni fotografías, ni documentación, nada. Es una operación fantasma, como si nunca hubiera sido. Uh-huh. Y eso fue la llamada Operación Algeciras. Martín, ¿esta operación es absolutamente desconocida allí en Argentina? Al menos para lo que es el común de la población, sí, desconocido. Uh-huh. Para mí era desconocido. ¿No te llama la atención la utilización de montoneros? Hay que aclarar que los montoneros eran guerrilleros, podemos decir guerrilleros terroristas de izquierda. Terroristas, ¿no? Sí, yo diría terroristas directamente. Eran los terroristas por los cuales, a partir de eso, o sea, surge la dictadura. Pues el régimen de la dictadura surgió porque realmente no podían controlar el tema de los montoneros. Entonces surge la dictadura como una necesidad, como para poner un poco de orden. Uh-huh. Después, obviamente, ese orden al final se termina también yendo un poco de, desde el objetivo a lo que ya todos sabemos. Uh-huh. Pero sí, eran como dos bandos totalmente opuestos. Entonces, realmente te llama... No, es increíble, ¿no? El tema del patriotismo, que es una cosa común, ¿no? Y que da igual que sean montoneros o no sean montoneros, y o seas de la Junta Militar, si tienes que ir a pelear. La verdad es que es muy llamativo eso, ¿no? Ojo, igual bueno, no sé ahora cómo será, si realmente es algo que pues nos unimos por el patriotismo, o es así como yo a un dictador, al montonero ya lo tenía ahí agarrado, y como le digo, o sea, hace esto porque no te queda otra. Sí. Hay que ver hasta qué punto no. Hombre, una vez como que acá, están... Como ves en las películas, viste, que estos que los obligan a cooperar al enemigo, viste, con tal de darles alguna cosa a cambio, alguna cosa así. Yo estoy con Martín, yo creo que en el fondo la guerra hace extraños compañeros de cama, o sea, sí. se puede negociar mucho ahí. Yo creo que podía ser una cosa mixta, porque luego cuando están en España podían haberse escapado o haber hecho lo que les da la gana. Sí, no, pero Nicoletti habla, y además él lo dice, hay un documental que se puede, en YouTube está, Operación Algeciras, se pone en el buscador y sale. Y Nicoletti, que era el montonero, él habla perfectamente de que estaba orgullosísimo y de que él era el primero que quería hundir un barco inglés y que iba por todas, aun sabiendo que no sería ni siquiera tratado como prisionero de guerra. Uh-huh. Y el almirante Anaya, hablando de Nicoletti y de los otros montoneros, dice, sale en el documental diciendo que esos hombres podrían haber cometido errores en el pasado, pero que se portaron como verdaderos argentinos, ¿no? Con lo cual ahí, si es contra un enemigo exterior, estaban todos perfectamente alineados. Uh-huh. Eso es lo que han sacado de españoles, ¿no? Bueno, lo dices por la frase esa famosa que se supone que se dijo. De Thatcher. Bueno, algunos la atribuyen a Thatcher, otros la atribuyen a un general, otros al ministro de defensa. Esa que dice, ahora veremos cuánta cantidad de sangre hay de españoles, y hay mucha cantidad de sangre españoles en los argentinos. La guerra será dura para nuestros chicos, o si sale mucha sangre de italianos, que la guerra durará horas. Bueno, sí, eso, yo creo que es un poco, esa frase yo creo que tiene un poco de fake porque no... La he buscado y no se encuentra el origen ni quién es exactamente. O sea, que está ahí, es un poco leyenda urbana, ¿eh? No sé si alguno tiene algún dato sobre ello. No sé, pero tiene razón David, ¿eh? Pobres italianos, en todos los podcasts les cae alguna. Es que nosotros nos hacemos eco. Nosotros no tenemos ninguna animadversión por los italianos, pero es verdad que nos hacemos eco pues de lo que se habla de ellos en las campañas que hayamos estado hablando. Incluso alguna vez Italia ha sido un desastre militar siempre, o sea, es sí. Verdad, pero bueno, no los italianos como italianos, sino como país. Bueno, ahora vamos a hablar realmente de las operaciones militares allí. Cuando los argentinos toman directamente las Malvinas, envían a la infantería marina, y que realmente reduce un número bastante, yo creo que, bueno, los rinde directamente a los ingleses. Creo que ahí actuaron de manera bastante más profesional que el resto de soldados en el contraataque inglés. No sé cómo lo veis vosotros. Hombre, es que hicieron una finta, me parece recordar que fue que como invadieron primero las islas de Georgia del Sur, pues mandaron los británicos al Endurance con lo que es el grueso de la guarnición de las Malvinas, pues para poner orden en Georgia del Sur. Y aprovechando que el Endurance, que era un rompehielos, había partido hacia el sur, aprovecharon los argentinos para invadir las Malvinas. Y vale, invadieron con tropas de élite, o sea, no invadieron con cuatro tíos saltando la ancha, no, o sea, fueron los buzos tácticos, fueron la infantería de marina, o sea, gente muy preparada. El batallón de infantería marina, el BIM. Bueno, los rinden, los ingleses contraatacan. De hecho, cuando la operación de esta que hablábamos de comandos para rendir las Malvinas se produce casi forzada, se habla, porque el incidente de las Georgias del Sur, que es que van a desmontar una fábrica y los tiene que llevar un buque de la Armada Argentina y izan una bandera argentina y tiene que mandar el Endurance, como tú dices, parece ser que ese incidente alerte a los ingleses y mandan un submarino, y dicen que en Gibraltar salió un submarino y entonces, claro, hicieron esta operación como un poco forzados y tal. El contraataque inglés, aparte de los submarinos que tienen que mandar y todo eso, envían una, por lo que tengo entendido, es que envían una fuerza naval que ya la tenían reunida porque estaban haciendo ejercicios, como dijiste tú mismo, ¿no? Sí, es que realmente en los años 80, o sea, es otro contexto al que hay actualmente. Ahora actualmente para reunir una fuerza, o sea, ya es que realmente unas fuerzas así, Inglaterra soñaría con tener lo que tenía en los 80. Uh-huh. O sea, tenía casi más de 40 buques de escolta, o sea, una fuerza muy, muy considerable. Uh-huh. Y realmente lo que ocurre es que esa fuerza estaba totalmente, o sea, como si fuera en stand-by, preparada para salir a lo que era su misión principal. O sea, toda la Royal Navy en ese momento está configurada para cerrar el paso entre Islandia y Escocia a la Marina Soviética. O sea, era una marina muy ideada para eso. O sea, desde su buque capital, que eran los portaaviones, hasta, sí, hasta los buques más pequeños, los contramedios, está todo preparado para una guerra contra submarinos, o sea, contra submarinos y buques soviéticos. Entonces esa task force ya estaba preparada, o sea, realmente lo único que tenían era que reclutar a las tripulaciones rápidamente y partir. O sea, realmente, si vemos las fechas, el 2 de abril es cuando comienza el incidente de las Malvinas, y el 5 de abril ya estaba la task force partiendo de los puertos de Plymouth y Portsmouth. Uh-huh. Pues sí. Bueno, aquí, en el contraataque, bueno, yo le llamo contraataque inglés, hay que decir que realmente el poder que tenían los ingleses eran dos, aparte de los submarinos nucleares, que eso ya, nosotros hablamos de guerra convencional, ya no hablamos de cosas que, de guerra nuclear, que podía haberse dado en otro contexto, pero solamente hablamos de guerra convencional. Los ingleses, el poder que tenían eran dos portaaviones, en realidad era el poder y eran los dos pilares, si se derribaba uno de ellos caía todo, prácticamente, eso es lo que ellos mismos los ingleses reconocen. Bueno, es que yo en mi opinión, y luego ya me corregirá Hugo, okay, que es un gran experto en lo que es el tema naval, pero yo creo que la Armada Británica en ese momento era un poco Pancho Villa, la cosa. O sea, los portaaviones que tenía no eran ni sombra de los que tenía 10 años antes. O sea, 10 años antes nos encontramos con portaaviones que, vamos, que tenían el mismo nivel que los de la US Navy, o sea, que los americanos, con Phantom, y también tenían los Buccaneer, o sea, un avión inglés que era un bombardero muy, muy potente, o sea, para bombardear directamente lo que podemos. Podían haber fundido a los argentinos muy fácilmente, sin embargo, con tanto recorte militar, sí, se quedó con una armada, vamos, muy ridícula. O sea, David, los portaaviones que tenía, si alguien le da por buscar el HMS Hermes, que era un antiguo portaavión de la Segunda Guerra Mundial, que transformaron en portaaviones para reactores y posteriormente le pusieron una rampita para que despegaran, sí, los Harrier. O sea, es como si fuera un collage. Sí, además es bastante feo. De barco. Es bastante feo. Que lo busque en internet, sí, que lo vea, que tiene una rampa que queda fea, fea, fea. Sí, y el A Royal, que fue construido, es profeso también con esa, perdona, de la clase A Royal, es que siempre os confunde, sí, el Invencible. Sí, que, después, que también fue construido, es profeso, uh-huh, el barco con esa rampa para llevar Harrier. Uh-huh. Entonces, eran barcos, o sea, que aunque eran portaaviones, pero estaban muy, muy limitados. O sea, si comparamos, por ejemplo, el Invencible con el Príncipe de Asturias, que fue un poco más posterior, vemos que lleva muchos menos aviones, pero llevando un tonelaje mayor. O sea, eran barcos muy de transición, no sé, un diseño que tampoco iba muy allá. Luego, todo lo que era la escolta británica, pues destructores y fragatas, sí, que bueno, que cuando se vieron en situaciones de combate se encardían por los metros costados, o sea, con materiales malos. Hubo un tipo de fragatas, como que creo que era la Arden, las fragatas tipo Arden, que incluso estaban hechas para la exportación y estaban hechas con materiales plásticos, y es que ardían con nada. Claro. Entonces vemos que realmente la fuerza británica, aunque era la poderosa Royal Navy, pero no era tan poderosa, o sea, era muy factible de ser derrotada. Y yo creo que los británicos lo sabían, iban un poco también con esa mosca atrás de la oreja. Eso sí, era muy poderosa en número. Uh-huh. Sí, incluso la, aparte de las unidades puramente navales, luego todo lo que es tropa y material de transporte como helicóptero, etcétera, no tenían ni buques de proyección logística ni nada. Iban metidos en cargueros como el Atlantic Conveyor, de sí, mala manera. Entre, si veis alguna foto, pues están protegidos con los contenedores en los laterales y luego en la cubierta adentro pues están puestos los helicópteros, los Harrier de refuerzo, etcétera. O sea, era Yo creo que lo de Pancho Villa lo define perfectamente, la flota que fuera la Claro, parece una flota heroica, pero realmente, o sea, eso es una cosa que yo, que a los ingleses yo se la loo mucho, y es que realmente no tenían ningún miramiento con la estética, o sea, lo que tenían a mano lo utilizaban de forma práctica, y realmente, o sea, el ejército que llevaron era muy, muy, como se suele decir, ad hoc, o sea, todo lo que fueron recogiendo de los distintos destacamentos que tenían, y lo pusieron sobre la marcha. Eso sí, también hay que decir que lo que realmente da una fuerza que yo creo que inclinaba mucho la balanza del lado inglés era su fuerza de submarinos. La fuerza de submarinos es lo que obligó a la Armada Argentina a estar en puerto. De hecho, el primer fogonazo fue esa. O sea, la acción del Belgrano que directamente es polémica porque, según dicen los argentinos, pues no socorrieron como debían haber socorrido a los supervivientes del naufragio. Hombre, también el Belgrano iba escoltado por dos fragatas que, claro, en cuanto se produjo el ataque, obviamente lanzaron cargas de profundidad, por lo que el submarino salió allí pitando. Sí, no me extraña. Yo iba a haceros una pregunta, que es que, en uno de estos documentales de What If, en el cual realmente ellos basan todo en cosas que son ciertas, que por ejemplo que Margaret Thatcher tenía previsto directamente desmantelar el tema de los portaaviones a finales de año, con lo cual si la guerra se hubiera desarrollado un año después, pues es que a lo mejor Inglaterra no tenía portaaviones para hacer frente a esta guerra. Pues mira, 30 años después cómo andan, ya están sin portaaviones. Claro. Por la polémica del Invincible, sabemos que estaban produciendo varios, no para ellos mismos, para venderlos a la India y Australia, pero eso es lo que se sabe, ¿no? Sí, pero en algún caso se los hubieran quedado, yo creo. No sé qué de opinas. De todas maneras, Hugo, digamos que Gran Bretaña, mira, como dato, en la última crisis así gorda que tuvo, porque claro, las expediciones británicas a lo largo del siglo XX, todo el mundo lo ve como en plan de el Imperio Británico, pero fueron todos grandes fracasos, desde la British Expeditionary Force en la Primera Guerra Mundial hasta la crisis de Suez, o sea, siempre acababa manga por hombro. Pues en la crisis de Suez, contra que Francia e Inglaterra se unieron para forzar el canal de Suez contra Egipto, creo que Gran Bretaña alineaba un total de 14 portaaviones, y eso fue en el año 56. Joder. O sea, que realmente todos esos portaaviones, vale, que muchos fueron dados de baja, pero también inundaron mucho el mercado de portaaviones, digamos, de terceros países. Sí. O sea, se vendieron a la India. Por ejemplo, el que tenía Inglaterra, el 9 de mayo creo que se llamaba, el portaavión argentino. Sí, 9 de mayo creo que 9 de mayo, creo. Creo que era un portaaviones que previamente era holandés, pero que previamente había sido británico y que comparte, bueno, que era el casi hermano, la evolución de portaaviones del Hermes. Uh-huh. O sea, y fíjate que años después se volvieron a encontrar en una guerra. Pues sí. O sea, que realmente lo del el poder proyectado de Inglaterra con los portaaviones a lo largo del siglo XX ha ido decreciendo de una forma brutal. Uh-huh. Y luego lo que decía Rodrigo, luego todo eso, el gran nudo de ese enlace es el momento polémica con el Invincible. Uh-huh. Nos metemos directamente, yo creo que en la guerra aeronaval. Vamos a meternos en la guerra aeronaval. Vamos a meternos en el tema del Sheffield y del Exocet y luego nos metemos en la batalla de la bahía de San Carlos, yo creo, y nos metemos con el Invincible también. ¿Os parece? Vamos a ver. La guerra, prácticamente, los tiros se desatan cuando hunden el Invincible, el submarino inglés. Hunden el Invincible. Hunden el Belgrano. Y los argentinos responden prácticamente al día siguiente y lanzan un ataque contra una formación que encuentran en radar, bueno, que ya había sido avisado y tal, y utilizan pues los Superintendent, que son unos son bombarderos, ¿no? ¿Me equivoco o no? Sí, digamos, son aviones muy específicos navales. Sí. Es, casi se diseñó como vector del Exocet. Sí. Para lanzarlo, claro. Se diseñó el profeso para ese misil, para el lanzamiento de misil, por lo tanto era un arma muy muy especializada. Uh-huh. Hay que decir que el Exocet, o sea, se consideraba que podía ser bueno, pero realmente no se había... sí se había utilizado en combate, pero no se había utilizado de esta manera tan pragmática, o sea, digamos, con estos resultados, y todo el mundo quedó impresionado, porque lo que pasó fue que los argentinos lanzaban a los Super Etendard, los lanzaban prácticamente a ras de mar. Hay un tipo de navegación, no se podía, es distinto el piloto de aviación que el piloto de marina, no tiene nada que ver. Hay que volar sobre las olas y a muy baja altura para evitar el radar, pero luego por lo que he leído, para lanzar el Exocet tenía que levantar altura, detectar en el radar a los buques enemigos, ver cuál era la orientación y lanzar el Exocet, y el Exocet ya lo hacía todo, y lo lanzaban al límite, a 50 kilómetros, ¿no? Corregidme si me equivoco. Así sí, pero había que dejarlo caer. Es uno de esos misiles que hay que soltarlos del avión y al cabo de unos segundos encienden y van a la... la maniobra consistía en tú llegas a un vuelo roza olas, o sea, vas rozando las olas con el avión, cuando te pones alcance, levantas el avión, entonces es cuando todos los radares enemigos te detectan y te van a dar con todo lo que tengan. Y en ese preciso momento es el que necesita el misil para adquirir el blanco, y es cuando lo suelta, lo adquiere, entonces el avión vuelve a bajar a nivel ola y se va. O sea, es el momento crítico. Uh-huh. O sea, que no puede permanecer mucho tiempo ahí, tiene que lanzarlo y largarse. Claro, hasta que adquiera el misil tiene que adquirir con su propio radar donde va a dar al objeto enemigo. Sí. Pues hasta que lo adquiere y avisa al avión, es el momento más tenso. O sea, porque imagínate, tú vas hacia una formación que te están tirando de todo. Esto, además, hay que decir que esto lo hacían después de varios repostajes y en vuelo. O sea, porque hay que decir que los argentinos no podían lanzar eso. Tenían que lanzarlo desde el continente, ¿no? Los ataques. O sea, que tenían que repostar en vuelo, algo que solamente se utilizaba en ocasiones, como diríamos, absolutamente excepcionales, y allí se generalizó. Los argentinos hicieron de lo excepcional una rutina y utilizaron un tipo de combate que era hasta entonces, pues, no diría novedoso, pero sí que era absolutamente, pues, que no se lo esperaban los ingleses, ¿no? No, pero sí, no, novedoso, absolutamente novedoso. Tenían que volar 3 horas hasta la isla y luego 3 horas de vuelta. Sí, continúa. Me estaba acordando ahora del humorista británico Ricky Gervais, que decía que la guerra de las Malvinas era su favorita porque era una guerra de rango, que era como sujetar a un enano por la cabeza y que no te podía lanzar ningún golpe. Y en ese sentido el tío pues tiene razón, pero los argentinos le demuestran que no. Con esto de los repostajes consiguen asestar varios y duros golpes a la marina inglesa. Uh-huh. Y, de hecho, los ingleses nunca lograron detectar dónde estaban los aviones Hércules de repostaje. Y los buscaron por cielo, tierra y mar y tierra, y no, nunca lograron encontrarlos. E incluso hay alguna... Bueno, después cuando hablemos de la Fuerza Aérea contamos esto. Uh-huh. Estabais con los Exocet, ¿no? Sí. Hay que decir antes otra cosa de cómo tenían que actuar los pilotos argentinos, que es que al volar a tan baja cota no tenían radar, entonces no veían dónde estaba el objetivo. Ellos tenían más o menos dónde podría encontrarse el objetivo. Entonces tenían que volar con un cronómetro donde marcara y una velocidad de crucero donde marcara cuánto tiempo que tenían que estar volando, y en una dirección, brújula y cronómetro. O sea, fijaos que es una cosa como muy rudimentaria, pero que funcionaba. Llegaron... La navegación aérea pura y dura, o sea, como el principio de la aviación. Pero eso es más bien la Fuerza Aérea. O sea, sobre todo los A4, los Skyhawk. Uh-huh. Porque los Skyhawk los compra Argentina a mitad de los años 60, pero los compra de un stock que ya había sido dado de baja en Estados Unidos y que estaban allí durmiendo en el desierto del Mojave. Uh-huh. O sea, los compraron por 3 duros. Le hicieron el overhaul y los pusieron en condiciones de vuelo, pero eran aviones que no tenían, salvo radio, no tenían ni siquiera el tínel. Uh-huh. Sí, pues entonces cuentan, sí. Los A4... No tenían ni altímetro, ni salvo el líder, no tenían ni altímetro ni elementos de navegación. Y entonces encargaron a la a la Universidad del Sur, a expertos matemáticos, sí, que les calcularan cuál era la altura a la que debían de ir y navegar para que los radares británicos no los detectaran. Y entonces los expertos dijeron que deberían volar a 8 metros sobre el nivel de la ola. Claro, 8 metros sobre el nivel de la ola en unos aviones que no tienen altímetro, pues un poco delicado. Y en el Atlántico Sur, que las olas cambian rápidamente. Entonces diseñaron unas técnicas, además estaban muy entrenados porque ya los aviones ya los tenían y ellos habían, claro, con las limitaciones de los aviones, ellos ya habían manera de utilizarlos y acercarse a una flota moderna, pues tenía que ser de una manera determinada, y entonces sí que estaban muy entrenados en cómo hacerlo. Entonces el líder Ives Delante, que era el que tenía los elementos de navegación correctos, y los demás lo que hacían era seguir la estela de espuma que dejaba el chorro a propulsión del avión sobre la ola. Uh-huh. Y de esa manera iban todos en fila navegando a 8 metros de altura, porque el principio que se mueve aquí es, si os imagináis una circunferencia, cogéis un punto en un sitio cualquiera de la circunferencia y sobre ese punto hacéis una tangente, sí, todo lo que queda por debajo de la tangente es punto ciego de radar, que es con lo que jugaban ellos, con la curvatura de la Tierra. Uh-huh. Por eso tenían que ir a una altura de 8 metros, no más arriba, porque era el punto ciego del radar. Uh-huh. Pues la verdad es que es súper interesante. Luego veremos que la actuación de ¿cómo se llaman? ¿Los Skyhawk? Skyhawk, los A4. Sí, había de dos tipos del Ejército del Aire, y luego estaban los A4Q, que eran de la Marina, que era, sí, el escuadrón que estaba destinado en el portaaviones, pero que justamente en esa época lo habían llevado a tierra para darlo de baja, porque estaban empezando a llegar los Etendard. Uh-huh. Entonces, claro, los pilló en plena transición. El escuadrón de los A4Q estaba basado en tierra y los Etendard, los Super Etendard, todavía no habían, uh-huh, sido adaptados al portaaviones. Por eso que el portaaviones tiene tan poca actividad, uh-huh, durante toda la guerra. Bueno, hay que decir en este punto, bueno, dos cosas. Una, que es lo de los perdedores, como dice Sun Tzu, los perdedores van a la guerra e intentan ganarla, y los ganadores ganan la guerra y después pues van a la guerra. Eso es lo que pasa un poco con Argentina. Pero es un poco como decía en la entrevista, da muestra de que la guerra está improvisada completamente desde el punto, totalmente, de vista argentino. Porque sí, sí. Si tus aviones están en plena transición, estás renovando los aviones y sin haberlos renovado todavía empiezas una guerra, pues hasta qué punto es una cosa poco meditada, ¿no? Sí. No, pero lo que estaba renovando era la escuadrilla naval del portaaviones. Sí, pero que... No, sí, bueno, no, o sea, los A4 llevaban en servicio desde el año 65 y los pilotos estaban muy, pero que muy bien entrenados en sus posibilidades, porque para ellos... La única manera que tenían, porque también tenían, hay que decir que también tenían Dagger, ¿vale? Tenían Mirage 3 de caza de intercesión, que también participaron. Pero el avión caza bombardero típico, el dive bomber, que tenían los argentinos, era el A4. Entonces ellos sabían que con el instrumental que llevaban los A4, que no tenían absolutamente nada, la única manera de hundir un barco era sobrevolándolo y tirándole la bomba. O sea, al más... puro estilo Midway. Sí. Entonces, la ellos bomba de caída estaban, libre, claro. Claro, absolutamente. Tenían que sobrevolar los barcos para poder tirarles las bombas. Pues claro, ellos estaban muy entrenados en lo que era la aproximación a los barcos. Entonces ellos volaban a 8 metros y una vez que ya los tenían a la vista, pues empezaban a hacer maniobras evasivas con muchos G negativos para intentar esquivar las ráfagas de los Phalanx y de toda la artillería antiaérea que les lanzaban. Y una vez que sobrevolaban el barco, es cuando tiraban las bombas con las espoletas retardadas, las bombas estas, que no me acuerdo el nombre, que se le abre por detrás una especie de alerones, que son los que las frenan. Sí, los frenos aerodinámicos. Exactamente, que se ven mucho en el Vietnam. Sí, en la película El Último Vuelo del Intruder. Sí, pues alguien las quiere ver. Exactamente. Y entonces, como ellos sabían que esa era la única manera... creo que se llama. Eso. Pues como sabían que esa era la única manera, pues estaban muy entrenados en ese tipo de aproximación. Incluso también habían calculado que con la potencia de fuego que tienen los antiaéreos cercanos modernos de aquel tiempo, sabían que el 50% de los aviones no sobrevivirían a un ataque frontal de ese tipo. Y aún así, todos los grupos llevaron a cabo sus misiones, y la verdad es que eso sí que es para quitarse el sombrero. Sí, ahora tuvieron un porcentaje de impactos altísimo. Sí, muy alto. Dieron cada objetivo. Lo que pasa es que yo creo que uno de los errores, que realmente nunca hablan, pero yo creo que es muy claro, y es que atacaban a los escoltas, no a los transportes. Claro, pero luego... Y es un error muy clásico de la aviación atacando. O sea, siempre atacan al barco más poderoso para intentar hundirlo, cuando lo que tienes que hacer es atacar el transporte. Sí, lo que pasa es que eso, yo he estado mirando algún documental y eso veremos que lo achacan a que no tenían tiempo. Porque eso, lo que estamos hablando ahora mismo ya no es lo del Exocet ni el Sheffield ni nada de eso, es la batalla de la Bahía de San Carlos, que es cuando los ingleses están... con los barcos de transporte y están con la escolta y están ahí prácticamente a merced de los argentinos, pero los argentinos están navegando como ha dicho Hugo y lanzando esas bombas como ha dicho Hugo, pero claro, solamente tienen unos segundos para hacer eso, o sea, porque no podían pasar más, porque tienen una expectativa de supervivencia de un 50%, ¿no? Una vez que se acercan a los barcos, fijaros, sobre todo en San Carlos, que ya hay tropas británicas en tierra, una vez que empezaban a acercarse, a aproximarse a los barcos, y antes de decidir cuál iba a ser el blanco, que lo decidía el líder, tenían que enfrentarse primero a la artillería antiaérea que hubiera en tierra, que tenían misiles y ametralladoras, luego a la propia de los barcos, que tenían también misiles y los Phalanx. Y si lograban salir de la estela del barco y disparar, al remontar el vuelo para dar la vuelta, los estaban esperando arriba las patrullas de combate de los Harris. Y si ya pasabas de ahí, entonces todavía te quedaban 3 horas de vuelo hasta territorio argentino. Lo digo por si se te hubiera dañado el avión. Con lo cual, fijaros, salir vivo de un ataque de eso era un verdadero milagro. De hecho, los argentinos en el documental este que vi, lo que vienen a decir es que ellos llegaban, lo primero prácticamente lo que veían, o sea, que no tenían tiempo para más, ¡pum!, lo lanzaban y se iban. Y tan es así que tenían que lanzarlo de esa manera, lanzar las bombas con la espoleta esta retardada, que por cierto, se la habían retardado previamente porque habían calculado que la explosión podía destruirles a ellos mismos, porque... De lo cerca que pasaban de los barcos, como tenían que soltar las bombas, les podía a ellos mismos afectar y la mitad. Sí, bueno, sí, dime. Sí, no, digo que hay un caso de ataque, sí, en el que a la vez que el A4 pasa por encima de la fragata y le tira la bomba, con un ala se lleva toda la torre de radares. O sea, fíjate, pasó tan cerca, iba bajito, que le afeitó la toda la torreta de radares. Sí. Claro, rompió el ala y se estrelló justo detrás, ¿no? El piloto no le dio tiempo ni a eyectarse. Os quiero contar una cosa que me contó la persona a la que entrevistamos anteriormente, que es que a ella le contaban los propios pilotos que participaron allí, contaban, no, es que yo me tenía que lanzar, vamos, como íbamos como kamikazes, o sea, a por ellos, e incluso ella me cuenta, no sé si esto es cierto, que hubo alguno que se llegó a estrellar contra... O sea, yo creo que es este caso, que se llegó a estrellar. Ella me lo cuenta como si fuera conscientemente, pero no creo que sea del todo así, que se estrelló contra este es que topó y se estrelló luego, ya ha pasado el barco. Y los ingleses también decían que de las bombas que tiraban los argentinos, el 50% de las bombas no llegó a estallar. Contabilizaron que más o menos el 50% no llegó a estallar. Es decir, que de todos los blancos que hicieron a los argentinos, la mitad no explotó la espoleta, porque le metieron tal retardo que incluso las bombas atravesaban el buque. Eso llegaron a decir. Hubo un caso incluso que una bomba atravesó un buque de lado a lado. Sí, y salió por el otro lado. Esa botó en el agua. Sí. O sea, que fíjate, o sea, lo que eran las velocidades a las que se realizaban esos ataques para que se produzca eso, porque es que no lo ves venir y de pronto que estás en un barco, una fragata, y una bomba la atraviesa de lado a lado, o sea, tenía que ser alucinante. Uh-huh. O sea, y creo que fue el caso del Ardent, se queda dentro y explota 24 horas después, estaban artificieros británicos desactivándola. Sí, creo que luego en otro ataque estalló, es verdad. Uh-huh. Explota y acaba hundiendo, no sé si el Ardent era fragata o destructor. No es una fragata, como la Antelope, de la clase estas que empiezan todas por la letra A. Yo creo que los oyentes tienen que ponerse en el lugar de aquellos, pónganse en el lugar de aquellos pilotos que saben que la mitad de ustedes van a morir, sin remedio. Y luego tienen que hacer un ataque pues fulgurante, algo impresionante, y tienen 3 horas hasta imagínense pilotando 3 horas al ras de la superficie marina y con siguiendo al líder y prácticamente con brújula y o sea es increíble, es una situación increíble, y después encontrarte en unos segundos tienes que pasarte de 0 a 100 y ponerte a combatir de esa manera, es absolutamente impresionante. Yo creo que son auténticos héroes los pilotos que sí. Además, cuando salían de la estela, la patrulla de combate británica de Harrier, que sobrevolaba la flota, iban armados con misiles Sidewinder, creo que son, que ya en aquellos tiempos eran de los primeros, que lo único que tenían era que preocuparse de lanzarlo, porque el misil solo buscaba el avión. O sea, si te lanzaban un Sidewinder, el piloto argentino ya sabía que no tenía nada que hacer. No había infrarroja, seguía el calor del motor y fuera. Exactamente. No había manera de... Claro, cuando los argentinos, en caso de haber tenido que entrar en un combate aéreo, pues tenían los cañones, que por cierto, los cañones de los A4, de los Skyhawks, se encasquillaban continuamente, los cañones de 30 milímetros, uh-huh, creo que eran. Claro, es que estaban en una inferioridad de condiciones absolutamente apabullante. Hay una anécdota muy graciosa también que ocurre en los ataques aéreos a la bahía de San Carlos. Pues es uno de los días que está allí la flota de desembarco británica y llegan dos grupos de combate de A4 por el sur de la isla. Y entonces los argentinos siempre guardaban el silencio de radio como una norma vital. Pero ese día el radar de Malvina, que era el radar que vigilaba todo el espacio aéreo de Malvina, detectó una patrulla británica de Harrier volando al noreste de la bahía de San Carlos, y entonces lanzó al aire ¿hay alguien ahí? Y se hace un silencio, y al rato el líder argentino decide romper el silencio de radio y se oye los nenes. Y luego ya, claro, ya procedieron al ataque. Creo que ese es justo el ataque donde hunden la barca de desembarco que transportaba a los galeses. Uh-huh. Y hay alguna más, y de esos dos grupos, uno de ellos solamente regresa uno. El de los 4 Skyhawks derriban a 3. Uh-huh. En esa misma pasada, justo segundos después de es decir, lo de los nenes. Bueno, pues ahí queda eso, porque realmente un final épico para esa escuadra. Absolutamente sí. Épico de poner, o sea, da igual lo que vaya a suceder, aquí estamos nosotros, es que los nenes, es genial. Y aún así, realmente les causan una cantidad de bajas ahí en la bahía de San Carlos, que podía haber sido mucho peor por eso de que los impactos, el 50% de ellos no estallaba. Y yo ya quiero unirlo con la labor previa que hacen los ingenieros argentinos, porque los ingleses dicen que fue un fallo de los ingenieros argentinos, que retardaron demasiado la espoleta, pero en realidad hay que decir que es que podían haberse llevado sus propios aviones por delante con las mismas bombas, y que los argentinos prácticamente hacen milagros con lo que tienen los ingenieros argentinos, y estamos hablando, pues eso, estamos hablando de los Skyhawk que los recuperan, estamos hablando de los propios las propias bombas con espoleta retardada, estamos hablando también de los propios Exocet, y ya volvemos al tema de los Exocet, porque los Exocet ellos tenían, habían comprado un montón de Exocet, incluso estaban, el precio de los Exocet eran $500,000 y estaban ofreciendo hasta $1,000,000 los argentinos, pero por presiones de los ingleses les cortaron el grifo y la remesa que habían comprado, pues solamente habían entregado 4 y no les entregaron más, igual que los que, con los Etendard. O sea que los argentinos durante toda la guerra contaban con 4 Exocet. Y de esos 4 Exocet, bueno, los 4 Exocet no venían bien calibrados. ¿Qué me podéis decir de todo esto? Porque esta persona con la que hablé de la Marina Argentina me decía que los franceses los habían mandado mal calibrados a posta y que los ingenieros argentinos lo corrigieron. Bueno, yo sé que hubo una reunión entre ingleses y franceses, responsables de Aerospatia, la que diseñó el Exocet, todos juntos a ver cómo narices hacían para que eso no para que no tuviera tanta letalidad el misil, cómo interferirlo, y no fueron capaces. No sé si llegaron a darles con el software estropeado a Argentina, pero sí que Francia le prestó toda la ayuda que pudo a Inglaterra para que intentara un poco frenar, o sea, lo que se le está viniendo encima, porque es que los barcos ingleses es que no los veían venir, se los comían todos. Uh-huh. Sí, no, como hablábamos antes, la escuadrilla naval de Super Etendard estaba poniéndose a punto para embarcarla en el portaaviones, pues en el momento en que se desencadenan las hostilidades, todos los ingenieros franceses son retirados de Argentina, y entonces lo que queda son los misiles que descubren que vienen mal calibrados, efectivamente, pero no solamente eso, sino que además los argentinos descubren que el software del misil no se habla con el software del avión. Uh-huh. Y entonces, claro, era imposible poder disparar un Exocet si no había transferencia de datos. Y entonces cuenta un argentino, un ingeniero argentino, que hubo momentos en que lo intentaron, pero a fuerza de probabilidades, es decir, probando números, hasta que lograron dar con las secuencias de comunicación entre los dos distintos programas de software y lograron alinearlo y por eso pudieron disparar. Qué bonita la informática. Sí, pero fijaos el trabajo de los ingenieros argentinos fue tremendo. O sea, hay que decir que los profesionales militares argentinos estuvieron a una gran altura. Yo creo que puedo calificarlo de esa manera. O sea, cuanto más descubro de esto, me parece más alucinante. Y los ingleses, que sospechaban que los Exocet eran peligrosos, pues comprobaron que sí, que eran muy peligrosos. Incluso los franceses se sorprendieron. Añadiendo que realmente yo creo que los Exocet eran peligrosos, pero muy muy peligrosos solo para los barcos británicos, porque ha habido otros casos de ataques con Exocet que no han sido tan mortales. Sí. No sé si recordáis uno que hubo en el Golfo, una fragata, la Stark, una fragata tipo Oliver Hazard Perry, como sí, nuestra fragata Santa María, que también se comió un Exocet, pero no se llegó a hundir, simplemente le hicieron un boquete, pero con el control de daño lo controlaron. O sea, uh-huh, te quiero decir que es un misil antibuque que crea daños muy fuertes, deja una fragata o un destructor fuera de combate, pero no lo hunde. Sin embargo, los buques ingleses tenían un defecto de construcción y es que ardía muy fácilmente. Hay que decir aquí otra cosa, que es que los argentinos realmente se acercaban, incluso llegan a considerar que, bueno, los ingleses suponen que los argentinos se acercaban bastante en ese vuelo raseado. Y ya se acercan los más, o sea, llega un momento que no pueden acercarse más, lanzan el misil. Entonces todo ese remanente de combustible que tiene el Exocet aumenta la deflagración. Es decir, el misil no destruye el barco, lo que hace el es que hace un boquete, claro, crea un incendio con el propio combustible, y lo que tú dices, que el propio barco es combustible, porque tiene un materiales muy malos. ¿No? Es que, por ejemplo, el caso del Sheffield, si tú ves, o sea, el Sheffield en el primer momento no se hunde. El Sheffield se pone a arder como una auténtica pira. Uh-huh. O sea, tú ves las fotos y le ves, claro, flotando con un agujero en el costado, pero es que está ardiendo como una pira. Luego, claro, viendo eso, los barcos que se empiezan a construir a posteriori venían con materiales sintífugos totalmente. Claro, es que ¿a quién se le ocurre? No sé. Es que, porque eran muchas baratas y muchos para la exportación. Mira, uh-huh, las dos fragatas más, bueno, los destructores más poderosos de Argentina en ese momento, lo que habíamos hablado antes, que había comentado Hugo, los Ara, Hércules y Santísima Trinidad, eran dos Type 42 británicas, o sea, eran exactamente igual que el Sheffield. Sí. O sea, es que realmente ya han comprado dos barcos iguales. O sea, por un lado dices, voy a planear una guerra con una potencia que me va a suministrar todos sus digamos, sus componentes, sus recambios, pero por otro lado, claro, tú tienes un barco igual que a los que vas a atacar. Uh-huh. Puedes ver sus puntos débiles mucho mejor. O sea, los argentinos, según cómo lo mires, o fueron muy arriesgados o la liaron muy parda. Yo creo que la liaron muy parda. Hubo hechos muy meritorios, pero yo creo que, sinceramente, creo que perdieron la guerra porque ellos no supieron hacer las cosas en ciertos momentos. Y una de esas cosas es lo que mencionaba Rodrigo, que es que si vas a la guerra, vas a la guerra. Y vas con todo. Y vas en el momento que a ti te conviene. Pero claro, la presión, como nos comentaba antes nuestro corresponsal allí en Buenos Aires, la presión social pues fue demasiada y el escape fue hacer una guerra así improvisada y a ver lo que pasa. En fin, estas son las cosas que ocurren. Oye, ¿el Zephyr era realmente un barco último modelo y con un sistema antimisiles y todo eso, como se comenta? Tenía el SeaDart, creo, que era un sistema antimisiles, pero que no era muy allá. Además, es un sistema antimisiles que también tenían los argentinos al tener el mismo tipo de barco, que conocían perfectamente. Uh-huh. O sea, que podían calibrar cómo saltárselo simplemente haciendo ejercicios con sus propios destructores. Uh-huh. Bueno, pues, o sea que, sí, no, que tampoco... El hundimiento del Seinfeld que está en YouTube para quien quiera verlo, ¿eh? El pepinazo está ahí grabado perfectamente. O sea, es una de las pocas ocasiones en las que se puede ver una cosa así, ¿no? Hugo, ¿querías decir algo? Sí, no, sí, lo que iba a decir es que los misiles antiaéreos que tenía la fragata y todas las naves británicas necesitaban un tiempo para armarse y para buscar al blanco. Entonces contaban los pilotos argentinos que ellos, como llegaban a 8 metros y sí, después solamente subían unos poquitos metros más para poder hacer los alabeos para esquivar a los phalanx, sí, pues que los misiles, cuando se los lanzaban, les pasaban por encima. Y entonces ellos habían calculado que, claro, el misil les pasaba a ellos por encima porque se lo habían lanzado de frente, pero les pasaba por lo alto, y habían calculado que el tiempo que tardaba el misil en poder dar la vuelta para seguir la estela del avión, más la velocidad que llevaba el avión, sí, era tiempo suficiente como para que el avión le diera tiempo a quitarse de en medio y él, sin que el misil pudiera seguirlo. O sea que lo tenían perfectamente calculado. Lo que más le temían los pilotos eran a la antiaérea de cercanía, a los phalanx. Phalanx. Sí, sabían que los misiles no los alcanzarían nunca. Uh-huh. Bueno. Los misiles lanzados desde los barcos. Uh-huh. Bueno, el phalanx, no estoy seguro, pero creo que es como una especie de perdigonada en el cielo. Sí. Eso sí, como el Meroca. Sí, como el Meroca. O sea, lanza como si fueran perdigones, claro, de munición y a lo que dé. El principio que sigue en este tipo de artillería antiaérea cercana es el de saturación. Lo que intentan no es no se le tira al avión, sino no lo apunta, que se hace sino es que va al bulto. Saturar, exactamente, satura espacios de cielo por donde tú crees probable que vaya a pasar el avión. Uh-huh. El mejor ejemplo lo tenemos en... Yo recomiendo que la gente, aunque la película es una flipada y hay muchas cosas que son absolutamente inverosímiles, pero os recomiendo que veáis la película Battleship, porque se ven los phalanx, precisamente. Sí, y la he visto, la de Battleship. Me encanta, sí, cómo pueden mover una corazada con 50 personas. Eso. Y encima todos viejos. En fin, sí, el que haya estado en una corazada de la Segunda Guerra Mundial se da cuenta que eso es todo absolutamente mecánico y eso no se puede mover así como así. En fin, bueno, ya que estamos hablando de los Exocet, vamos a hablar de las otras víctimas, porque hubo unas cuantas más. Creo que me falta una, que fue el único superviviente, que es que los ingleses se dieron cuenta que si el Exocet daba pues a babor o estribor en una de las bandas, realmente el buque estaba perdido prácticamente. Pero enfrentando el propio misil, enfrentando de frente el misil, pues se podía sobrevivir. Y hubo uno de los buques que sobrevivió a un impacto de Exocet. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. No sé si vosotros tenéis el dato de ello. ¿Alguno? Yo al menos tengo uno. Sí. Que no sé si será ese, porque el que yo tengo es otra de las grandes cosas que hicieron los argentinos. Que fue disparar un Exocet desde tierra. desde una de la isla habían llevado una lanzadera que pertenecía a otro tipo de misiles, sí. Lo habían acoplado a un radar que no era el suyo, es decir, un radar de búsqueda que era el que le proporcionaba, el que hacía las veces del radar del avión, sí. Es decir, el que enfocaba el blanco y le transmitía al misil toda la información que necesitaba para volar. Uh-huh. Y bueno, pues después de varias pruebas logran hacer funcionar un radar de una tipología con una lanzadera de misiles en tierra de otra y con un exocet dentro. Y entonces en la noche del 11 al 12 de junio se le ponen tres barcos a tiro y uno de ellos, el Glamorgan, sí. Pues se pone a 24.000 metros y le tiran el exocet. El barco se da cuenta, o sea, se percata de que viene el exocet y entonces se le pone de popa, sí. Para precisamente lo que tú decías, para ofrecer el mínimo blanco posible. Aún así el exocet le entra por la popa, le entra al hangar de helicóptero, destruye toda la popa, todo el hangar de helicóptero, y creo que hubo 8 muertos, pero no se declaró un incendio, etcétera, pero no llegó a hundirlo. Sí, creo que es ese caso, creo que era. Podría ser ese o podría ser otro. Sí, es ese caso, porque no tenían mucho más exocet. Luego hay otros casos que, bueno, los propios ingleses admiten que ese es el único caso en el que ellos resisten de manera exitosa. Eso, la verdad, que hay que reconocer que los ingleses ahí estuvieron listos. Dijeron, con esto no podemos, pues en caso de esto, pues hacemos esta maniobra. Y la verdad es que les funciona bastante bien. Luego, ellos también, en el caso, es muy interesante el caso del SS Atlantic Conveyor, que fue hundido por los exocet, que es otra maniobra igual que la del Sheffield. Los ingleses ya toman nota muy rápidamente, se dan cuenta de cómo tienen que actuar y utilizan sistemas como el EMP. Eso, ¿alguno sabe qué es el EMP? Entiendo que es como un pulso electromagnético, ¿es cierto o no? Que hace que el misil pierda el objetivo. Se desvíe, ¿no? Sí, pierde el objetivo. Otro objetivo. Es como pasarle la pelota a otro. Sí, exactamente. Entonces, todos los que estaban alrededor de un radio, porque eso lo llevaba uno de los buques, todos los que están alrededor de ese radio, pues están protegidos. Pero ¿qué pasa? Que el SS Atlantic Conveyor está fuera de ese radio, desgraciadamente para él, y recibe el impacto, encuentra ese objetivo y le zumba. Y entonces se dan cuenta los ingleses que tienen que estar siempre protegidos dentro de ese área de efecto. Y realmente otra vez otro incendio y todo el material de guerra que llevaban ahí se fue al fondo del océano, prácticamente, ¿no? Pues parece ser que fue tremendo, porque todos los helicópteros Chinook, que son estos helicópteros que tienen doble hélice, sí. Menos uno, se fueron al fondo. Uh-huh. O sea, era una parte fundamental del material para el desembarco. Uh-huh. Pues llevaban también, llevaba todas las tiendas, las carpas, los chinús que tenían que llevar a la infantería, un montón de más material. Sí. Lo que pasa es que los argentinos no detectaron, la inteligencia no detectó la importancia que había tenido ese hundimiento. Claro. Y es lo que hablábamos antes, si se hubieran centrado, hubieran tenido simplemente una buena capacidad de intendencia, o sea, una buena de inteligencia naval, que hubieran estado en los puertos, que hubieran tenido espías para ver qué se cargaba en cada barco, con qué iba dotado cada barco, podrían haber armado una escabechina muy grande, o sea, uh-huh. Atacando los barcos de transporte hubiera sido tremendo aquello. Y eso tiene bastante que, aparte de eso, o sea, eso tiene bastante que ver con que los ingleses ocultan lo que pasa con buen tino, porque es que no van a darle pistas al enemigo y animarle. Aquí viene una de las polémicas que también los argentinos actuaron bien, porque detectan de dónde venían todos los aviones, todos los Harrier venían. Luego hablaremos de los Harrier. Detectan primero de dónde vienen todos los aviones y triangulan pues de dónde viene, dónde se puede estar el portaaviones, y el portaaviones estaba muy confiado, no se movió en 3 o 4 días y hicieron una misión contra el propio portaaviones, que en este caso era el Invincible y el Hermes, ¿no? Y lanzan un ataque contra ellos y vamos a ver, los argentinos dicen que hunden el Invincible o lo dejan pues, con un incendio bastante importante y por lo tanto lo dejan fuera de combate, y los ingleses niegan la mayor. Casualmente tienen el informe del Invincible pues top secret, lo tienen ahí como en plan esto dentro de 100 años lo desvelaremos, pero bueno, el asunto es que el del resto no. Aquí Rodrigo va a ser de argentino y vosotros dos hacéis sí, de ingleses. Yo no soy argentino, pero para mí todo indica que el Invincible, si no fue hundido, fue seriamente dañado, como para dejarlo para desguace, vaya. Aquí hay que decir una cosa. El combate era el siguiente. Era el, como dice Hugo, iba el líder, que llevaba el último exocet que les quedaba a los argentinos y lo lanza contra el objetivo más grande que detecta en el radar. Lo lanza contra el portaaviones. Y luego iban los otros dos, los Skyhawk, a bombardear, porque un solo exocet habían calculado los argentinos que no podía hundir un portaaviones, por ejemplo. Van cuatro Skyhawk. Entonces, sí, cuatro. Entonces, tengo entendido que el Superintendent lanza el exocet, se supone que golpea al Invincible, y luego los otros cuatro lanzan sus bombas. Y dos de ellas impactan. Es una maniobra de estas, como decíamos antes, de repostaje, pero además de doble repostaje durante muchos kilómetros. Hago, la verdad, pues eso, para aplaudir. Y sí, además, cuyo objetivo era atacar desde el este al barco inglés, que se sabía que estaba ahí por la actividad de los Harriers, y sorprenderles completamente. Sí, porque los portaaviones tenían, o sea, toda la defensa de los ingleses estaba orientada a que vinieran los aviones argentinos vinieran por el noroeste, no vinieran por el este o el sureste, que vamos, es que por ahí no se los esperaban. Y entonces derriban, cuando ya proceden al ataque, lanzan el exocet, golpea, y ya donde ya saben dónde está el objetivo, porque se ve que hay una humareda y tal, derriban dos Skyhawk argentinos y otros dos logran realizar el ataque contra el portaaviones, ¿no? Eso es así. Sí, logran impactar, en teoría, sobre el Invincible, que ya sí. Estaba echando jirones de humo, y que en el momento en el que ellos lanzan las bombas, pues es completamente, pues eso, digamos, está completamente oculto por las cortinas de humo que le ha producido el ataque del Socet. Ahora, yo quiero decir otra cosa. Los ingleses consideraban que si perdían uno de los portaaviones se había acabado, porque no podrían mantener el ritmo de la campaña. Y ahora ya discutís entre vosotros. Bueno, el mismo 30 de mayo, que es cuando se produce este ataque, los Harriers, que están en ese momento operando, en el momento del ataque operando, se elevan a una altura de 12.000 metros para ahorrar combustible y después acaban aterrizando en el aeródromo de San Carlos. Y el general de las tropas inglesas, Jeremy Moore, acaba trasladando su mando, ¿no? Su base de mando, desde el Invincible, que es donde estaba, a San Carlos también. O sea, eso ya, que en ese momento precisamente, en un barco en el que no ha ocurrido nada, no puedan aterrizar aviones y que el mando se traslade, pues a mí me parece bastante bastante identificativo de lo que ocurrió, ¿no? Venga, alguno de vosotros, haced la réplica. Te cedo, Hugo. Nada. Yo lo veo bastante difícil, la verdad. Yo puedo llegar a aceptar que un avión lo tocara con alguna bomba, pero de hecho, el hecho de que resultara hundido yo lo descarto totalmente. Yo creo que no, en absoluto. Que los aviones argentinos no lograran pasar la pantalla para llegar a los portaaviones, que eran la joya de la corona, y que los británicos sabían que se la jugaban y que teniendo mar por delante podían tener perfectamente a los portaaviones fuera del rango de vuelo de los aviones argentinos. A mí me cuesta mucho creer que ni con un exocet ni siquiera los Skyhawk volando con la bomba llegarán a sobrevolarlo. Por cierto, uno, una fe de rata, Hemos dicho antes que el portaaviones argentino era el 9 de mayo. El 15 de mayo, ¿no? El 25 de mayo. Que, hombre, 25 de mayo. A mí me llama mucho la atención porque 25 de mayo es la fecha absoluta de los argentinos. O sea, es la fecha para ellos, el día grande. Es que había otro crucero como el Belgrano de la misma clase, otro clase Brooklyn, que también tenía un nombre de fecha. No sé si era el 9 de mayo, pero por eso los habremos confundido. Sí. Bueno, el caso es que eso, que sí, es verdad, que estaban muy bien defendidos, pero la maniobra es brillante y el hecho es eso, que aparentemente impactan. Y las versiones que dan los ingleses son contradictorias y el comportamiento de los ingleses lo que indica es que efectivamente se ha producido un incidente grave en el Invisible. No quiero decir que se haya ido a pique en 5 minutos, por supuesto, porque si no el mando no se hubiera podido trasladar. Pero sí que el barco quedó fuera de combate. De hecho, en los siguientes días la actividad aérea de los ingleses se reduce ostensiblemente. Uh-huh. Tú, David, querías replicarle. Sí, bueno, yo decir que realmente si se llega a producir el hecho de que la aviación argentina hubiera tocado el Invencible, o sea, el escándalo publicitario hubiese tal calibre que se iba a enterar hasta en la China. O sea, tú ten en cuenta que esa batalla, o sea, y la guerra de las Malvinas en general, aparte de las dos potencias implicadas, o sea, había un montón de satélites americanos y un montón de satélites soviéticos siguiéndolas. O sea, te imagínate a gente en el Kremlin y en el Pentágono con palomitas viendo lo que estaba pasando, tomando nota de todo lo que estaba ocurriendo, de cómo funcionaban las cosas. Entonces tú llegas y por alguna casualidad, un Skyhawk o un Super Defender le mete un misilazo, un bombazo al Invencible, y sí, ves al Kremlin publicándolo en todos los periódicos. O sea, habían sacado todas sus notas diciendo los capitalistas nos mienten, no sé qué, no sé cuánto, claro, porque es que hubiera sido un escándalo de tales proporciones que hubiera tirado al gobierno inglés. O sea, bueno, yo creo que es más la mítica, porque claro, en el momento del ataque, ¿cómo no va a salir humo? O sea, el portaaviones yo creo que se vio comprometido y realmente vio venir a los aviones. Y hubo un momento en que en la virada, intentando salir de aquello, empezó a echar humo. Claro que tiene que echar humo, o sea, tendría las máquinas al 100%. Los argentinos lo confundieron con el ataque del Exocet y cuando llegaron y lanzaron sus bombas, a lo mejor otra cortina de humo de otra fragata o de otro destructor, pues les confundió más. O sea, yo creo que no hubo, o sea, los testigos argentinos vieron lo que vieron, claro, vieron humo, pero no procedía lo que es del ataque, vamos, en mi opinión. Porque vamos, llegan a hundir el portaaviones y ya te digo yo, que eso, en todos los periódicos sale, como que los ingleses tenían amigos entonces. El caso es que después de la guerra, pues ellos dejan a ese portaaviones ahí en el Atlántico durante 2 o 3 meses más que el resto de la Task Force. Hombre, y eso, pues, en principio no tiene mucha explicación. Y tampoco tiene mucha explicación que manden al Illustrious, que era un portaaviones nuevo de la misma clase, que se supone que tenían que haber vendido a Australia, que la venta a Australia se cancela el mismo 30 de mayo, y que lo manden a las Malvinas cuando la guerra ya ha terminado, ¿vale? Entonces, lo que dice la teoría conspirativa esta, a la que me refiero, es que posiblemente el Illustrious diera el pego por el Invincible, que el Invincible estaba para desguazar, ¿vale? Entonces, ese es el caso de todo el asunto este, que es muy, muy oscurantista por la parte... ¡Hola, Rory! Inglesa, es bastante oscurantista y lo que nos indica esto es, pues, que efectivamente algún daño se debió producir. Yo estoy de acuerdo contigo que se puede haber confundido un ataque con las nubes de humo. Quién sabe si el propio barco no tendría su sistema para buscar al enemigo, pero bueno, ahí hay una serie de movimientos extraños. Sí, y los movimientos extraños yo creo que también se pueden atribuir a simples movimientos de precaución. Igual el barco se vio comprometido en su seguridad y el Invencible dijo, ¿qué hacemos? Y se deshizo de su dotación aérea. Total, la dotación aérea de Harrier está también diseñada para moverse así. Está diseñada para ser propulsa desde un portaaviones, pero luego para formar apoyo desde tierra. O sea, tampoco es un movimiento, digamos, tan sospechoso. Bueno, ¿y qué me dices que los ingleses dijeran que el Invincible después de la guerra estaba en el paralelo 23 cambiando una turbina y la OTAN reconocía que en el paralelo 23 no había ni un puto barco? A ver, pues ¿cómo se van a llevar la contraria la OTAN e Inglaterra? No entiendo ese concepto. O sea, ¿qué le vas a pedir a la OTAN y Inglaterra, si son el mismo, vamos, son la misma agencia prácticamente, el Ministerio de Defensa inglés con la OTAN. ¿Cómo te va a decir la OTAN que no hay ninguno? Yo es que esa fuente, no sé, la veo muy piranoica. En el paralelo 23, no sería la isla de, ¿cómo se llama? La isla Ascensión, es la isla que está en medio del Atlántico. Sí. Sí, esa de donde salen los bucaníes, sí. ¿No? A hacer el primer bombardeo. Sí, la isla Ascensión, que es muy curiosa, el papel que jugó esta isla en la batalla de las Malvinas, porque hacía de medio camino entre Inglaterra y las Malvinas, y realmente, bueno, si la vemos sobre el mapa, es una base americana. Entonces, la teoría también conspirando que decía que los americanos apoyaban a los británicos, aunque realmente la isla Ascensión es un dominio británico también, y tienen como es como las islas de Diego García en el Índico y demás, que y luego tienen una cláusula cuando las alquilan, que es cuando las necesite para una batalla, para una guerra, y Inglaterra puede disponer de ellas cuando quiera. O sea, que realmente yo creo que simplemente el Invencible hizo parada ahí, pero parada porque el Invencible también lleva un hospital enorme, o sea, era prácticamente el hospital de guerra británico, o sea, tenía las mejores instalaciones, el portaaviones más nuevo y tenía que dejar heridos. O sea, yo puedo achacarlo a eso también. Otra cosa que se alega para defender el hundimiento del Invincible es que cuando sale de puerto no tiene Phalanx, y cuando vuelve no solamente está mucho más, digamos, limpio que el Hermes, sino que encima tiene esa defensa antiaérea, con lo cual se podría tratar de otro buque. Lo que se defiende aquí es que podría haberse dado el cambiazo por el Lustrius, que era mucho más nuevo y que sí disponía de esa defensa antiaérea. Las fotos están ahí, por supuesto, y muestran claramente lo que te comento. Otra sí. cosa es que efectivamente ese cambiazo, ¿no?, se haya producido o que ya, se sometiera a reparaciones. Pero Rodrigo, eso ya es extremo, o sea, ocultar un portaaviones ya eso ya sí que no, o sea, porque los barcos pueden ser gemelos, pero incluso los barcos de una misma clase que son gemelos tienen diferencias y los expertos saben perfectamente cuáles son uno y cuáles son otros. No hay dos barcos idénticos exactamente idénticos. Es decir, intentar pasar un barco por otro a mí se me antoja bastante imposible. Precisamente es de lo que hablamos. El Lustrius sí tenía Phalanx y el Invincible no los tenía, y cuando el Invincible regresa al puerto, tiene Phalanx. ¿Cómo puede ser? ¿Qué ha pasado en esos tres meses en alta mar? ¿Qué pasó ese barco? Más allá de lo que pasó la Transform, más tres meses extra en alta mar, para que volviese con Phalanx, para que volviese limpito y nuevo. Y si realmente quise intercambiarle, ¿no sería más fácil coger una foto de antes de la guerra y dejarlo igual? O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Que los Phalanx pueden ser perfectamente un añadido que les han hecho justo después de las batallas, o sea, o es profeso. O sea, un portaaviones sí que tiene una capacidad mucho mayor que un escolta para autodotarse de armamento. O sea, es una plataforma muy grande y podían instalárselo en ese momento. Bueno, tampoco soy un gran experto en lo que es una instalación de ingeniería armamentística, pero no creo yo que fuera tan arriesgado eso. Bueno, ahí queda para cada uno la conspiración, ¿no? Ya, mis fuentes son fiables, son las mismas que dicen que hay nazis en la luna. Bueno, vamos a... No es tontería, pero con esta polémica, o sea, si cualquier aficionado se mete en internet, en todos los foros armamentísticos está, o sea, es sí, una sí. cosa, es un clásico. Bueno, vamos... A mí me parece un error, además, por parte de los argentinos. Centrarse tanto en una cosa como esta, que a todas luces se ve que no ocurrió, oscureciendo un poco lo que de verdad deberían de estar hablando y sentirse orgullosos, que es de los ataques que hicieron los aviadores argentinos sobre la flota inglesa, que es que de verdad que son para quitarse el sombrero. Sí, pero en vez de hablar de eso, hablan de una supuesta o de un supuesto hundimiento de un portaaviones, no sé, me parece un error. Bueno, dentro de 70 años nos veremos las caras, Hugo, y me tendrás que pagar una comida. Yo lo que creo que buscan es un poco hacer la mitología en plan de que los argentinos, como realmente no ganaron la guerra, buscan como en plan de que ellos cambiaron lo que fue la guerra naval, porque realmente hicieron una innovación con el SOCES, pero claro, quieren sustituir lo que es la figura del portaaviones como capital ship a la figura de la fuerza aeronaval, aunque sea basada en tierra, como un método, vamos, innovador totalmente. Yo creo que es donde se equivocan. Sí, sí, pero que no hace falta hablar del portaaviones, si es que sí. Eso mismo lo hicieron y además de verdad y está absolutamente demostrado con las demás unidades de la flota que hundieron, que cada barquito de tipo 42 valía 500 millones de dólares. Sí, sí, o sea, el estropicio fue total. Y los Skyhawk fueron comprados en el desierto de Mojave a 50.000 dólares la unidad. Nada. Podemos poner entre todos un poco a ver si nos compramos algo. No. Y después nos dábamos un paseo por ahí. En Skyhawk. Bueno, a ver, que quedamos bastante mal de tiempo. Vamos a ver, vamos a hablar de los Harrier. Los Harrier aquí demostraron que, pues, bastante utilidad, porque además de ser un avión de reacción que ellos, pues, absolutamente superior a prácticamente lo que tenían los argentinos. Tenemos aquí una preguntilla de David L. Gimón, que nos ha hecho por Facebook. Nos dice que escondían los Harriers en barcos civiles los ingleses. Bueno, yo podría contestarle que realmente no es que los escondieran, o sea, es que la Royal Navy tiene una política que a mí me parece muy acertada, y es que subvenciona varios proyectos de barcos civiles con cierta cantidad de dinero, con la condición de que en caso de guerra pueda hacerse con ellos, los pueda convertir en barcos militares. O sea, eso se llama la Royal Auxiliar Fleet, o sea, la flota auxiliar real. Sí, sí. O sea, esa flota, pues realmente tiraron mucho de ella en las Malvinas, o sea, muchos petroleros y muchos barcos de transporte. Entonces, dada la cantidad de Harrier, que es un avión que hay que decirlo, que es de despegue y aterrizaje vertical, disponiendo solo de dos portaaviones, para tener mayor capacidad de lanzar Harrier a un tiempo, utilizaron algunos de estos barcos de la flota auxiliar como portaaviones improvisados, como vectores de lanzamiento para helicópteros y para Harrier. De ahí las típicas imágenes de las Malvinas, como decía anteriormente Hugo, con el Atlantic Conveyor ahí blindado por los contenedores, donde se ven los Harrier aterrizando y despegando. Claro, porque es que esa ventaja táctica era brutal, o sea, que un avión despegue verticalmente, eso es tremendo, prácticamente cualquier barco le sirve para eso, es tremendo. ¿Algo más que añadir sobre los Harrier? Pues yo creo que el Harrier en sí mismo también se merecería un monográfico, porque es un concepto de avión que a mí no me termina de gustar, pero le veo su eficacia. O sea, es un avión que realmente yo creo que los británicos apostaron por él simplemente porque por los presupuestos estaban quedándose sin portaaviones convencionales. O sea, está pasándole como el caso que la pasó a la Argentina. Toda su aviación naval estaba basándose en tierra, los Phantom, los Buchaner. Entonces apostaron por un avión embarcado y claro, al ver que los portaaviones están reducidos que podían acarrear con los presupuestos, pues apostaron por ese tipo de avión vertical. ¿Qué pasa? Que las Malvinas, ese avión se vio bastante, o sea, que era bastante eficaz para lo que estaba pensado, o sea, para lo que era el dogfight, o sea, las batallas avión-avión contra los Mirage argentinos y para las patrullas de combate e intentar alejar a los atacantes argentinos. Es un concepto de avión curioso. Pues sí. Yo creo que le fue bastante útil a los ingleses, perdón, en aquella guerra. Yo creo que podemos ya pasar a la parte de la guerra terrestre. La guerra terrestre. Bueno, si te parece, Gregorio, sí. Me gustaría contar antes, ya para cerrar el capítulo aéreo argentino. Sí. Destacar la actuación que tuvieron los Hércules de repostaje en aire. ¿Sí? Perfecto. Como decíamos antes, los ingleses los buscaron por cielo, tierra y mar y no hubo manera de encontrarlo. Y hubo un par de casos, uno especialmente, en el que tras haber hecho la pasada los A4 sobre la flota británica, se habían retirado tocados. Y entonces, sobre todo hay un caso que es sangrante, porque llevaba atravesada el ala, y entonces estaba perdiendo el piloto una cantidad de combustible impresionante. Y entonces solicita al líder instrucciones, y que si seguía para buscar al Hércules de repostaje en vuelo, que estaba muy lejos, o si se volvía a la isla y se allá estaba. Y entonces cuenta cuenta el líder, porque esta anécdota la cuenta el líder, ya después de muchos años, que dice, yo no puedo decidir por ti, y le dice, encomendate a Dios, dice, al otro piloto, encomendate a Dios y decide lo que tú quieras, porque yo no te puedo ayudar en esa decisión tan, tan trágica. Sí. Y entonces el Hércules, que está oyéndolo todo, decide ir en busca del avión, aun a riesgo de ponerse, porque se acerca tanto a la isla que se pone a tiro de las patrullas de combate británicas de Harrier, sí, y intenta la maniobra, acopla al avión y lo lleva a tierra firme acoplado, porque la pérdida de combustible del ala era tan grande que ni aunque lo reabasteciera sería capaz de llegar, y entonces fueron acoplados volando las 3 horas hasta que llegaron a la costa argentina. O sea, acoplado por la manguera. Acoplado por la manguera. Acoplado por la manguera. Qué fuerte. Es decir, sí, sí tenían bastantes españoles, hemos dicho, ¿no? Sí, sí, o sea, suministrándole combustible y sabiendo que el 50 o el 60% del combustible que le suministraba por segundo se salía por el ala. Joder, madre mía. ¿Qué? ¿Me permites hacer una última fe de ratas? Sí, sí. Venga, sí. No, era de sobre el nombre de los barcos argentinos, que habíamos hablado del 25 de mayo, y el otro barco, el otro crucero que dieron de baja, similar al verano, era el Ara 9 de julio. Era por si alguien lo escucha, que lo sentimos. Que nos perdone. Con tanta fecha. Ya, sí. Es que se ponerle fechas a los barcos. Sí. A nosotros nos gustan más santos. En fin. Sí. Que, luego, yo quería mencionar, aunque es casi anecdótico, el tema de los Pucará, que son unos aviones de construcción argentina, que pues prácticamente de los 60, que son de turbohélice. O sea, hay que ver que el diseño es casi pues eso, pues de un reactor, pero luego tiene dos motores de turbohélice. Muy, la verdad es que son bastante graciosos los aviones, y hombre, no pueden enfrentar un reactor de ninguna manera, pero sí que los ingleses lo consideran una amenaza, especialmente para sus operaciones en tierra. De hecho, los Pucará se emplearon bien para contra los helicópteros ingleses, y creo que derribaron un par de ellos. Y las AS, las fuerzas especiales de la, creo que es de la Infantería de Marina, ¿no? De los Special Air Service. Sí. Pues las AS cogió y hizo una operación especial ahí al lado de la bahía de San Carlos, y acabó con, en un aeródromo que había, acabó con prácticamente todos los Pucará que tenían, creo que eran pues una docena, una cosa así, prácticamente acabaron con todos ellos, los sacaron fuera de combate, y porque los consideraron una amenaza. Pero es curioso que los argentinos funcionaban con lo de aquí para allá, no sé qué, lo parcheaban, cosas de propia construcción, pero sacaron un rendimiento tremendo, y los ingleses ya no se los tomaban para nada de broma. Incluso creo que un inglés escribió un libro, un combatiente inglés escribió un libro que se llama No Picnic. Esto no fue esto no fue un paseo, vamos. Es una cosa complicada. Ahí podríamos abrir otra polémica, que ¿por qué no ampliaron la pista los argentinos en Puerto Argentino? Yo creo que de haber ampliado la pista y haber metido allí a los A4 y a los Dagger, entonces sí que hubieran hecho mucha pupita, ¿eh? Yo creo que no les dio tiempo, que fue tan rápido la Task Force y bloqueó tan rápido las Malvinas, o sea, porque tienen en cuenta que en menos de un mes ya estaban ahí. Pero fijaros también que los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, con las planchas esas de acero, hacían una pista de la noche a la mañana. Pero claro, es que ahí está el tema. ¿Cómo mueves tu barco ya cuando yo creo que estaban en las negociaciones? O sea, yo creo que no hubo una voluntad clara de ponerse a la defensiva tan rápidamente. Sí. Llevaron tropas de ocupación y las dejaron ahí. Es eso, es lo que decía antes, es todo como improvisado, a ver si negociamos, si no negociamos, como fue un ataque así, o sea, una invasión improvisada. No tenían eso previsto, porque si tú te planteas una guerra en serio, te planteas todo esto, evidentemente. Además, lo primero que se haría es, ok, esta pista no sirve para reactores, vamos a ampliarla y vamos a hacer una operación logística de la leche, y lo vamos a hacer, pero así, al día siguiente va a estar preparado. Y realmente no se planteó de esa manera, fue todo como improvisado, es así como van a salir las cosas. Luego, yo creo que los argentinos sí tuvieron ocasiones de ganar la guerra, pero claro, no actuando de esta manera, ¿sabes? Es así. Luego, Si queréis pasamos a la parte terrestre. En este caso los argentinos habían hablado de que desde que se conoce que va a haber una invasión, porque ya lo tenían, porque ya se sabía que iba a haber una invasión en ese año y tal y cual, y digamos que por la presión social al final los mandos, la junta militar decide que lo van a hacer así, pues en esas fechas, pero los mandos de la infantería marina ya llevaban entrenando un mes, o sea que sabían lo que se hacían, se estaban aclimatando, qué tipo de combate iban a tener, combate nocturno y por el día descansar, bueno, ese tipo de cosas. Pero vamos a ver, aquí ya podemos decir un poco cómo fue el tema de la guerra terrestre. Antes lo mencionó David, fue prácticamente desembarcar, tomar los altos, y ya desde de tomar los altos ya se lanzan hacia Puerto Argentino, ¿no es así? Pues realmente lo que los argentinos dispusieron es una defensa alrededor de la capital de Puerto Argentino por Stanley, a base de altos y aguantar todo lo que pudieran, claro, ganando tiempo para unas futuras negociaciones o lo que llegaran. Entonces la batalla, bueno, las dos principales batallas que hubo fue una en Goose Green, llamada, creo que es como la pradera del ganso en castellano, un nombre muy curioso, que está cerca de la población de Darwin, que es como un istmo que hay en la propia isla, claro, que había que tomar para realmente aislar ese trozo de isla donde se encontraba la capital. Fue una de las primeras batallas donde realmente el poder británico ya empezó a hacerse notar. Digamos que las tropas británicas ya eran la típica tropa que existía en las Fuerzas Armadas de la OTAN, o sea, que estaba totalmente coordinada con la artillería a su disposición, el apoyo aéreo, helicópteros, evacuaciones sanitarias, con una tropa argentina que era conscripta, o sea, eran pues la generación que les tocaba ir a luchar y que se encontraba allí en aquel momento. Uh-huh. Y después de esta batalla que los británicos hicieron retroceder a los argentinos, llegó la segunda gran batalla, que fue los Altos de Templedown, donde realmente, aunque hubo un gran asalto, no se llegó a concretar la batalla porque antes se firmó la paz. Uh-huh. Es prácticamente así un resumen muy... Uh-huh. Muy centrado en lo que fue la campaña terrestre. Hay que decir que los soldados, o sea, los argentinos llevaban conscriptos, que infantería marina también había, pero la mayoría eran, pues eso, pues reclutas, o sea, reclutas, vamos, que estaban allí no porque ellos quisieran, está claro. Y batallones de gendarmería, de, vamos, lo que es la policía argentina. Sí, o sea, fíjate que... Muy mal equipado, claro. Aquí hay que decir que el ejército profesional argentino está en otro sitio, ¿verdad, Hugo? Sí, estaba desplegado a lo largo de los Andes porque existía la posibilidad de que Chile atacara a Argentina por la espalda, porque Chile, hay que recordar que era Pinochet, era un gran aliado de Margaret Thatcher, y de hecho ya se había llevado a cabo alguna operación de comando británica en la Tierra de Fuego, donde se estrella un Sikín que venía proveniente de territorio chileno. Entonces Argentina, pues para prever posibles contingencias, tiene que desplegar a sus fuerzas de élite o a sus fuerzas de determinada calidad en los Andes. Entonces, uh-huh, claro, en las Malvinas lo que queda es un pequeño contingente de infantería de marina y lo demás pues recluta. Uh-huh. Bueno, además los argentinos habían tenido sus más y sus menos en 1900. Creo que era el 76 o el 78, habían tenido... 78, su en el 78. El Beagle, en el paso del Beagle, en el canal de Beagle, de Argentina, Argentina y Chile, sí, el canal de Beagle. Habían tenido sus más y sus menos por ahí un par de poblaciones y tal, bueno, en fin, y habían estado a punto de llegar a las manos, ¿no? Entonces, pues no se fiaban nada de ellos. Yo creo que eso provocó que no mandaran, no pusieran toda la carne en el asador en las Malvinas, y eso explica muchas cosas. Por otro lado, los ingleses sí que llevan todo tropas profesionales, y aquí hay mucha, digamos, polémica por llevaron pues paracaidistas, por supuesto la infantería, la Royal Marine, ¿no? Los Royal Marines los llevaron allí a las Malvinas, y Los Gurkhas. A ver, vamos a ver el tema de los Gurkhas, porque tenemos varias preguntas sobre los Gurkhas. Los Gurkhas que, a ver, alguien me, mientras busco las preguntas, ¿alguien define qué son los gurkhas? Bueno, los gurkhas son como si fuera, digamos, un batallón del ejército británico, uh-huh. Pero de origen nepalí. Sí. O sea, digamos que están adscritos al ejército británico, pero no son británicos. O sea, es como una especie, digamos, mezcolanza entre tropa profesional, mercenaria, pero con una larga tradición colonial. Uh-huh. Digamos que tienen un estatus especial dentro de las tropas británicas. O sea, en Nepal abren cada año como un cierto cupo de plazas para entrar en los gurkhas y suele estar siempre lleno. Claro, para ellos significa pues entrar en un regimiento de mucha categoría donde iban a ganar muchísimo más dinero que en su país de origen. Bueno, vamos a ver. Son muy profesionales. Uh-huh. Vamos a ver que es una tropa de élite. Para que se hagan la idea a los oyentes, hace unos meses, ¿verdad, Rodrigo? Hubo. Sí, así es. Lo comentábamos, creo que en el anterior podcast en el que participé, un solo gurka armado con su cuchillo de combate. El Kakri. Pues puso ahí en fuga a un montón de ladrones. Sí, bueno, puso en fuga, que como que se llevó por delante unos cuantos. O sea, puso en fuga a un montón de ladrones y se cargó como 7-8, que estaban todos armados. Sí, creo que los números eran 8 muertos y 12 heridos. Y él perdió 3 dedos o algo así. Más o menos así. Y sería limpiando el machete. O sea, claro. Imaginaos con el Kukri. Además tiene la fama esta de que si una vez que se desenvaina el Kukri tiene que probar la sangre. Cuando no, pierden la oportunidad de que probar la sangre del enemigo, tienen que por lo menos cortar un dedo o algo así para que pruebe su propia sangre, ¿sabes? Digamos que los gurkhas tienen ese tipo de folclore, porque eso tiene de un pueblo guerrero. Claro. Estamos hablando de que los ingleses cuando llegaron allí, los conquistados dijeron, ahí va, pues esta gente es verdaderamente dura, vamos a ver si los podemos emplear. Uh-huh. Y así lo hicieron. Se han convertido eso en la élite del ejército británico y no sé si Nepal tiene también su regimiento de gurkhas y la India ya creo que no, pero en principio era eso, un regimiento de élite del ejército inglés que con la independencia de las colonias inglesas pues ahora creo que solamente Nepal e Inglaterra tienen, uh-huh. tienen esos regimientos especiales. Bueno, pues a ver, las dos preguntas eran, ¿es cierto que la mayoría de tropas inglesas eran gurkhas? Esta la pregunta la hace David L. Gimón, que también en Twitter nos la ha hecho. A ver, ¿quién me responde? Bueno, yo por los datos que tengo, era un contingente importante, pero no era mayoría, ni tampoco estuvieron los primeros y en primera línea de fuego. Uh-huh. Realmente, digamos que las tropas que más emplearon en las batallas terrestres fueron, sobre todo, fuerzas especiales. Uh-huh. Y luego estaban batallones de galeses y de escoceses, y que los gurkhas eran ya como el último aporte, o sea, se emplearían para el empujón final, que como uh-huh. realmente nunca llegó a suceder, no entraron en línea de fuego de una manera muy notoria. O sea, estuvieron, pero digamos que no estuvieron en primera línea. Uh-huh. Luego hay otra pregunta de los amigos de Zafarrancho Podcast, arroba Zafarrancho Pod, dice, lo de los gurkhas, ¿combatieron de verdad o solamente fue un truco psicológico? Que es a lo que ibas tú, ¿eh? ¿Fue para asustar a los argentinos y que finalmente combinarles a que se rindieran por la fama que llevaban los gurkhas y todo eso? ¿O realmente fue algo, pues eso, pues que... Hombre, era un batallón que tenía un halo especial, pero yo supongo que, visto lo visto, si los argentinos se tuvieran que enfrentar a ellos, pues se iban a enfrentar. Hombre, tampoco creo yo que en 1982 el ejército británico dejara que los gurkhas destriparan a los argentinos, porque no, o sea, cuando llegara a la televisión y viera aquello iba a decir, ¿qué es esto? Bueno, yo creo que es el halo especial que les rodea de luchadores muy profesionales, de que llegan por la noche, te cortan una oreja, pero no dejan de ser historias de trinchera. O sea, yo creo que los argentinos, si hubiera llegado el punto en que hubiera habido una batalla contra batallones gurkhas de tú a tú, no hubiera, o sea, no hubiera habido más allá, o sea, más conflictos. O sea, yo creo que hubieran ganado los gurkhas simplemente por profesionalidad, por empuje, porque el tipo de armamento que tenían, que era mucho más sofisticado, y la forma de luchar que tenían, mucha más camaradería, mucho más... O sea, digamos que son regimientos que se forman y desde un principio están actuando juntos. Uh-huh. Y son regimientos con mucha tradición, regimientos que han estado en terribles batallas del Pacífico, que han estado en todas las campañas que ha estado Inglaterra implicada desde prácticamente pues eso, desde todo este siglo XX pasado. Y ahí tiene su fama, pero tampoco creo yo que sería mezclar la fama con que los argentinos se llegaran a rendir. Yo creo que los argentinos se rendían más por cuestiones de directamente de desabastecimiento, de no tener provisiones y de estar aislados. O sea, de pura desmoralización, o sea, a la hora de la guerra. Aquí, no eran profesionales. Aquí yo creo que ya pasamos a otra cosa. Bueno, aparte, yo doy el punto final de los Gurkhas. Leí un artículo del año siguiente, de la guerra de Malvinas, que escribe García Márquez, que ya sabemos de qué pie cojea. Él dice, bueno, habla de barbaridad de los Gurkhas, que desollando a los argentinos vivos, es decir, un montón de cosas. Que bueno, yo creo que al final pues todo eso pues se ha demostrado que no es del todo cierto. Hubo un momento en estas batallas que anteriormente mencionábamos, las batallas terrestres, en los que los argentinos tuvieron la oportunidad de hacer un contraataque y los mandos ordenaron que no se realizara el contraataque porque no podían respaldarlo logísticamente. Lo que tú decías ahora mismo, David, que no había manera de respaldar una situación como esa. ¿Es cierto que podía haberse dado la vuelta a esa situación por los limitado número que tenían los ingleses en la isla? Yo creo que la clave está en lo que ha dicho Hugo anteriormente. O sea, nunca se llevó todo lo que era necesario para aguantar a esa isla. O sea, no se equipó un aeródromo perfectamente. No se movilizó incluso a la Marina Civil para crear aunque sea unos convoys para intentar llevar las provisiones necesarias, a pesar de que estuviera la Marina Británica, que podía haber hecho de mil maneras. O sea, simplemente se les llevó y se les dejó que luchara. Uh-huh. O sea, y claro, eso fue cuando también lo decía Rodrigo, cuando estás en una guerra con una potencia, o pones toda la carne en el asador o las cosas irán muy mal. Uh-huh. Hugo, ¿tú crees que si hubieran aguantado un par de semanas más, podían haber aguantado un par de semanas más los argentinos? Hombre, esto es como todo, ¿a qué le llamamos aguantar? Si aguantar le llamamos a lo que hizo el tercio de Sarmiento en Castelnuovo, pues seguramente sí que hubieran aguantado un par de semanas o tres o cuatro. Yo creo que si hubieran sido capaces de aguantar, aunque fuera un transa, la Fuerza Aérea Argentina hubiera hecho muchísimo daño a toda la flota de invasión que estaba allí encajonada en la bahía de San Carlos. Uh-huh. Pero bueno, estamos hablando también que eran reclutas, eran personas que no tenían ningún tipo de entrenamiento militar y que lo único que tenían era un fusil, tres jerseys, un casco y un pantalón, ¿no? Ni siquiera tenían formación táctica, ni es que no tenían ningún tipo de elemento, con lo cual nos podríamos ya ser futuribles. Pero yo creo que en el caso de que hubieran podido aguantar en la isla, las cosas se le hubieran puesto muy feo a los ingleses. Uh-huh. Bueno, y yo creo que ya, bueno, consecuencias todo el mundo sabemos, la situación chunga que tenía, chunga, sí, con estas palabras, que tenía el Thatcher, pues se dio la vuelta y se convirtió en popularidad y la popularidad que tenían y después la popularidad que tuvieron la Junta Militar por el tema de la guerra, pues se volvió contra ellos y finalmente cayó. Esas son básicamente las consecuencias. A Thatcher se le recuerda bastante por ser la dama de hierro, entre otras cosas por la victoria esta en la guerra de las Malvinas. Y ahora yo quiero haceros un par de preguntas. La primera es... si veis, bueno, ya lo ha mencionado Martín, que evidentemente esto se utiliza como arma política. Si veis mucha casualidad en que el asunto de las Malvinas se utilice ahora para cuando Cristina Fernández Kirchner se está preparando el camino para la RR. Esto nos lo envía nuestro amigo Jesús, @Bucaner. ¿Qué opináis de ello? Es indudable. A esta mujer ya tiene que tapar muchos agujeros en su popularidad y tiene a sus siervos que salen a manifestarse a su favor, pero no sé cuánto tiempo le quedará, porque lo del tren fue bastante grave y el populismo que está utilizando no puede funcionarle siempre. Le funcionó a la Junta hasta cierto momento y ahora mismo ya... le está funcionando, pero llega el momento que eso deje de funcionar, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Exactamente, en algún momento el carrete se le acabará, claro. Y ya te digo, ella ha perdido bastante popularidad con el accidente este de tren. Y bueno, pues a ver cuánto le dura, a ver cuánto tardan los argentinos en darse cuenta de que detrás de su discurso populista no hay nada. Uh-huh. Y bueno, yo quiero que hacer una. Bueno, yo quiero, bueno, que os hago la segunda pregunta de Jesús. ¿Habrá segunda parte de la Guerra de las Malvinas? De ser así, ¿quién dará el primer paso? Bueno, a ver, esto es un what if clarísimo. Pues yo simplemente dejo una duda. O sea, tú ahora mismo coges el ejército actual que tiene Argentina, lo llevas a 1982 con el que tenía antiguamente, y yo creo que el del 82 todavía gana el actual, porque la mayoría es el mismo. O sea, realmente no ha evolucionado nada. Es uno de los pocos ejércitos que no ha sido capaz de adquirir nuevo material, que se ha quedado muy anclada. O sea, las Malvinas para ellos ha sido como un momento donde tuvieron sus heroicidades, y entonces se ha convertido en la propia o sea, el propio ejército argentino en un museo gigante donde recuerdan una y otra vez lo mismo. O sea, realmente yo creo que nunca habría unas Malvinas 2 por incomparecencia de los actores, básicamente. Sí, hombre. Lo que está claro es que si lo tiene que empezar alguien, lo empezarán los argentinos, porque los ingleses ya están allí, ya tienen lo que quieren. Pero como dice David, difícil. Yo creo que también los ingleses, pues me imagino que se habrán hecho más fuertes allí. Y no se dejarán tomar las Malvinas alegremente. Hugo, ¿qué opinas de ello? Yo, como dicen los abogados, no hay caso. No hay caso, vale. No hay caso. Perfecto. Ya no, es imposible. Argentina ya no tiene ni siquiera los medios para poder afrontar una invasión de las Malvinas. Y con la tecnología actual que hay de misiles antiaéreos desplegados en tierra, es imposible. Esto ya no... Esto se soluciona de una manera diplomática. Vamos, otra guerra en las Malvinas no vamos a ver. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de la bibliografía de esta guerra, de la Guerra de las Malvinas, y para ello pues tenemos la colaboración de Nobilis. Tenemos a Javi. ¿Qué tal, Javi? Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo va con Nobilis y tal, el proyecto de Nobilis? Pues bien, bien. Sigue adelante, a pesar de, bueno, a pesar, aún con los 5 años que lleva casi en la red, que sí. Eso ya es un récord, pues sigue siendo una de las páginas de los blogs de libros más visitados y de referencia. Y nada, yo estoy muy contento. Pues es que vamos a hacer, a partir de ahora, vamos a hacer una colaboración con Nobilis, en la cual pues ellos nos van a recomendar los libros relacionados con el tema, pues porque más experiencia que ellos en ello, pues solamente tienen los expertos de los temas. Por eso vamos a tratar con ellos. Pues nada, a ver qué recomendaciones tenemos para hoy, para la Guerra de las Malvinas. Bueno, para la Guerra de las Malvinas, los colaboradores de Nobilis que en su día reseñaron algún libro relacionado con este conflicto, es una trilogía de un autor, el comodoro Pablo Marcos Carballo, que fue un piloto veterano del conflicto, que escribió 3 libros y que han quedado referenciados como los más importantes. Sobre la bibliografía de las Malvinas, obviamente habrá muchos libros. Lo que pasa es que aquí en España realmente no ha llegado prácticamente nada. Todo la bibliografía está ubicada allí en Argentina. Luego, otra de las cosas que, viendo bibliografía sobre este conflicto, destaca es que lo que más hay, o digamos lo que más les gusta a ellos destacar, es el tema de la guerra aérea. Es un poco que ha quedado como lo más así a nivel, perdón por la expresión, romántico del conflicto. Lejos de las penalidades que pasaron los soldados en las islas y demás, el conflicto aéreo ha sido lo que a ellos les da un poco más de empaque, ¿no? Y así. Entonces, los libros que hay recomendados son una trilogía que se llama Halcones de Malvinas, Dios y los Halcones y Halcones sobre Malvinas. Y es una recopilación del comodoro Pablo Marcos Carballo, que no solo son sus memorias, sino que él ha hecho una recopilación a otros oficiales y suboficiales de la Armada de la Argentina que sí. participaron en el conflicto con innumerables misiones de bombardeo sobre los convoyes y sobre los navíos de la Royal Navy. Y bueno, según el colaborador que lo reseñó en Nobilis, pues es unos libros que son casi de ¿cómo se dice? De escuela militar, ¿no? Para estudios. Para que lo estudien los futuros pilotos, por ejemplo. Eso es. De hecho, hay algún comentario que otro de alguna persona que se está preparando para entrar en la academia de allí de Argentina y que pregunta por los libros, dónde los puede conseguir, que los necesita. O sea que sí, se consideran allí como un testimonio de primera mano y como algo muy importante que describe muchas acciones de las que tuvieron lugar. Acciones muy novedosas, por otra parte. Pues nada, nos quedamos con esta trilogía que, como hemos dicho antes, es de primera mano y además pues digna de estudios militares directamente. Pues nada, un saludo, Javi, y nos vemos en el próximo podcast. Venga, perfecto. Venga. Hasta luego. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos. Ya sabéis que podéis encontrar, bueno, hoy hemos contado con Martín, con Rodrigo, con David, @DavidNagan, con Hugo Cañete, @HugoAcanete, lo podéis encontrar en GEM.es, Grupo de Estudios de Historia Militar, y ya a mí, por supuesto, me podéis encontrar en Goyix/Salduero o en guaridadegoyix.com, y a todos nosotros nos podéis encontrar en @histocast o en la página de Facebook y en histocast.com. así que nada, pues venga, vamos todos a despedirnos. Saludo. Venga, hasta siempre, a Argentina. Y no nos procuréis argentinos si no hemos dado los datos correctos. Eso, no nos miréis mal. No nos miréis mal, que somos aficionados. Que somos unos gallegos apañados. Sí. Bueno, somos unos gallegos piolas. Chao, chao. Venga, chao, Semper Fidelis. Hasta luego.